Lo siento, hoy no es tu día de suerte. Lo sé. Pero... No. Espera. No, verá, yo... ¡Ah! Hola a todos, bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Beckman, edición especial Palomitas de verano 2014. Vamos a hablar de estrenos veraniegos, películas blockbuster, cine comercial, de este que tanto nos gusta el despacho del Dr. Beckman, para tomarse unas palomitas al fresquito, porque en agosto y en julio hace mucho calor en la calle, nos metemos en una sala de cine a ver películas para disfrutar. Porque el cine es para disfrutar, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Gaby, bienvenido otra vez. Hola, doctor, ¿qué tal? Aquí vuelta al cole otra vez, pero ¿no? El cine es para disfrutar, es para pensar, para tomar palomitas. Es para evadirse de este mundo cruel. Este verano nos hemos evadido un poco, ¿verdad? Sí, lo que hemos podido también. ¿Qué tal? Tenemos también con nosotros a Marco Oso 170. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, doctor. Calurosas todavía. Hacía ya siglos que necesitábamos esta terapia. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo. Después de mucho tiempo, sí. Ha pasado un fin de semana, bueno, un fin de semana no, un mes, un verano caluroso. un verano que sigue. No hemos grabado mucho, hemos estado en el cine, ¿no? Con el aire acondicionado que se está mejor. Sí, hemos visto muchas mucho palomitas cine. ¿Este verano o qué? Todas, sí. Todas, las palomitas todas. Las que no nos hemos visto en el cine las hemos visto en casa. Sí. Bueno, pues más o menos como el año pasado, que empezamos Gaby y yo, hace ya un año que el despacho empezó su andadura. Y bueno, pues que efectivamente en ese primer programa Gaby y yo comentábamos estrenos veraniegos. Bueno, Gaby y yo intentábamos hacer algo, porque hemos cambiado, doctor, los dos ahí. A que rescatéis el primer programa se llama Presentación, porque yo creo que no hicimos otra cosa que yo no lo animaría. Pero para echarnos unas risas, todos, ¿no? Eso sí. No me da vergüenza. Sí, éramos, que lo comparéis con ahora, que éramos jóvenes. Que hemos crecido. Y bueno, en aquella época... Pues si el primero era así, el segundo, yo lo recuerdo, que es el que estuve yo, era absolutamente caótico. Teníamos problemas de audio. Y el capítulo sin título, porque... A las chicas no se les oía. Entonces yo estuve en el tercero. No, Marco entonces empezó a partir del tercero al cuarto. Sí. Pero bueno, como decía, en aquel primer programa hablábamos un poco de los estrenos de verano. Estaba el Llanero Solitario. Y alguna más de ese estilo. Y bueno, y hemos llegado al año 2014, un verano yo creo que bastante, bastante productivo, bastante... con bastante material de películas, efectivamente, tipo blockbuster, películas eminentemente americanas, de comerciales, como digo yo, pues de palomitas, de entretenimiento, y no sé, pues si os parece, pues voy a comentarlas por mes. En cada mes tiene sus tres o cuatro estrenos, que se supone que pretendía este ser un ha sido poco... el verano de Groot. Bueno, soy Groot, ¿no? Qué bueno, tío. Efectivamente, los Guardianes de la Galaxia y Groot lo han petado bastante, pero ahora veremos que hay películas que también un poco haciendo un poco de poco ruido y con estrenos un poco sin, no sé, sin demasiada publicidad, pues ha habido de todo. Yo creo que ha habido de todo. Sí. Bueno, yo empezaría planteando, a ver, para vosotros, ¿a partir de cuándo empieza la temporada de verano o la temporada de películas comerciales? Películas comerciales hay durante todo el año, pero hay algunos estrenos que nunca paran. Los estrenos comerciales nunca paran, pero, por ejemplo, más para octubre, noviembre, empiezan los estrenos de cara a los Oscar, ¿no? Más familiares, ¿no? Más de cara... Octubre, noviembre, familiares. Finales de diciembre, principios de enero, sí. Temporada de Oscar en España. Efectivamente, sí, porque ya de cara a los Oscars, que son en marzo, las películas se estrenan un poco con no sé, con afán a lo mejor un poco más artístico, más pues para gente pues más cinéfila, más como digo yo. Pero en verano, que se supone que la gente no va al cine, pues los americanos han demostrado que sí, que desde aquel verano del 75 con Tiburón y sobre todo ese verano del 77 con Star Wars. Yo de todas maneras creo que los estrenos gordos de verano, por lo menos en España, en América no lo sé, pero en España hasta finales de los 80 no llegaron. Llegaba mucho más tarde. Recuerdo de haberme bajado al cine una tarde aburrida de agosto, como los cines estaban todos juntos en el centro de Alicante, y volver, tener que volverme a casa sin ir a ninguna película porque eran ridículas todas. Yo me acuerdo sobre todo lo asocio también con mogollón de secuelas malas, de películas malas en verano. Claro. No sé por qué. Yo con los Sleepers, sí. Con La mano que mece la cuna. Yo recuerdo haber visto en verano películas, efectivamente, Sleepers tipo Stargate. O sea, estrenos así que a lo mejor no saben cómo ubicar. Navidad, te la ponen en verano, ¿no? En verano y tal, parece que no va nadie al cine. Claro. Pero bueno, yo creo que es una tendencia que lleva ya unos años que ha cambiado en España. Sí. De la misma manera que en Estados Unidos se guardan las películas de palomitas para verano, en España también. Y están buscando un poco, pues eso, el público adolescente que no va al colegio, que no va al instituto, arrastrarlo de alguna manera a las salas de cine, pues porque a lo mejor no va a ir al cine en otro tipo de temporadas. Efectivamente, como decís, más en Navidad es más cine familiar, más infantil, y en los estrenos de enero y febrero son más, entre comillas, más culto, más intelectuales o más artísticos de cara a los Oscars. Y en verano, pues ¿qué queda? Pues eso, pues los efectos especiales, las películas... franquicias, Transformers, superhéroes, por lo que toque cada año, que bueno, la verdad es que se está haciendo un poco monotema, porque efectivamente entre Transformers, entre franquicias y superhéroes, pues yo creo que no hay. Es que llevamos como 3 o 4 años sin parar, una llega a otra. De todas maneras, también ha sido, yo creo que ha sido también un poco un año, un final de verano flojo en cuanto a mega estrenos, porque una de las cosas que dicen que Los Guardianes está pegando también es que no ha tenido competencia. Claro, o sea, después de Los Guardianes no ha habido nada. Las Tortugas no se la han pegado, pero están ahí. En Estados Unidos se estrenaron antes que Los Guardianes, pero no ha tenido competencia. Dicen que está triunfando, primero porque está gustando y segundo porque no tiene contra quién luchar. Claro. A mí me gustaría saber cuál es la distinción y cómo lo hacen el tema de, por ejemplo, cuando es un estreno mundial o cuando deciden estrenarla en un país y luego los otros. ¿Sabes lo que quiero decir? Normalmente son las distribuidoras de los países, me imagino. Claro, pero eso lo pensarán, ¿no? Porque Los Guardianes no fue estreno mundial, ¿no? Primero fue en Estados Unidos. Se estrenó, de hecho, es curioso porque la película está rodada antes, que esto no sé si lo comenté con Marco, otro día lo comenté con Luis. La película Guardianes de la Galaxia está rodada antes que el Capitán América 2. ¿Ah, sí? Sí. Y la esperaron, la reservaron. La aguantaron porque era una película, entre comillas, que nadie conocía, nadie iba a dar duros por ella, y se la guardaron un poco para recuperar un poco lo invertido en verano, porque en verano efectivamente la gente va más al cine a ver lo que sea. ¿Qué pasa? Esa sí que es una película de verano. Sí, completamente. Mucho más que el Capitán Entonces, América. Entonces, claro, el Capitán América parece ser que la adelantaron, no se esperaban primero el éxito que tuvo la de Capitán América, y con el tema del marketing viral por internet, de los adelantos y los tal. Los trailers fueron muy buenos. Han creado una expectación, un hype para de cara al verano, que efectivamente, independientemente de que la gente fuera o no fuera a ver la película al cine, porque no había otra cosa, la película ha ido a buscarla porque tenía ya unas expectativas creadas. Claro. Pero bueno, no adelantemos porque Los Guardianes ha estrenado bien entrado el verano. Vamos a retroceder un poquito a lo que es el principio de temporada. Que bueno, yo tengo aquí puesta en abril y en mayo The Amazing Spider-Man 2 y Godzilla. Puede ser, no empieza el buen tiempo. ¿Consideráis ya? ¿Consideráis que la temporada puede empezar en final de abril con Spider-Man 2 y en Godzilla en mayo? No sé. Me vale. Empieza el buen tiempo ya, ¿no? De Amazing Spider-Man 2. ¿Ha sido una peli que ha valido la pena esperar? ¿Ha sido palomitera? ¿Ha sido decepcionante? ¿Qué ha pasado con Spider-Man 2? Para mí ha sido muy decepcionante. Sí. Sí. Además, la vi. Para mí fue un día importante. Porque hicimos que con La Osera un cosplay, grabamos en directo La Osera en un cine, además tuvimos mucho éxito, la gente se hizo fotos con nosotros y tal, pero la película en sí, que contraten a los guionistas de Marvel, por Dios, es que no saben hacer, no es tan difícil hacer una película de superhéroes, Marvel ha demostrado que no es difícil, precisamente Spider-Man, perdona, tiene para hacer exactamente lo que hace Marvel. Humor, chistes, gracietas, acción, y ya está. O sea, sabemos que en la historia de Spider-Man hay hitos dramáticos, pero no todas las películas tienen que ser dramáticas. Creo que la ves como muy drama toda la peli, ¿o qué? Muy pastelón durante mucho tiempo, un villano ridículo, no se puede hacer peor el villano de Electro, y cuando sale el villano chulo, el villano bueno, el gran rival, se acaba la película. Sí, que prácticamente no sale. Me hubiera gustado verla, pero bueno, me hubiera gustado verla por curiosidad para ver de realmente qué es lo que ha pasado. Pero es que acabé muy decepcionado también de la primera, de Amazing Spider-Man 1, comparadas con las de Sam Raimi. Se supone que un remake que no tocaba, porque son muy recientes las de Sam Raimi, uh-huh. podían haber hecho más de lo mismo pero mejor, pero lo que yo no entendía era que hubieran hecho más de lo mismo pero peor. La historia es más simplona, los personajes son menos carismáticos, Tío Ben se muere, no te importa, Spider-Man tiene poderes, no entiendes la evolución de él como Peter Parker a cómo se convierte en superhéroe, no tiene un porqué, no transmite esa épica que sí que transmitía las películas de Sam Raimi. La relación con Gwen Stacy súper forzada, lo vi todo muy descafeinado, como un Spider-Man para una generación que no sabe quién es Spider-Man, y por los trailers que vi de Spider-Man 2 me da la sensación de que era eso mismo pero acrecentado, y no me molesté en verla. No la has visto ni siquiera la he visto, no te has perdido nada. Venía muy hipeado, muy con unas expectativas muy altas de un trailer espectacular, Spider-Man se movía como los cómics. Pero bueno, lo que hablamos ya en un programa anterior, a mí me pasó lo contrario, a mí no me gustó nada el tráiler a nivel estético. De hecho, era una película que no tenía gran interés en ver al ver el tráiler. Lo que pasa es que entre las circunstancias del tema del cosplay y tal, es una película que tú tomaste más en serio por la parafernalia del estreno que por la película. O sea, a mí Spider-Man no me apasionó, y Spider-Man 2, ya te digo, no, es prescindible, completamente prescindible. ¿Tú la llegaste a ver, Gaby? Sí, lo mismo que piensa Marco, sí. O sea, yo estoy en tu opinión también con las de Raimi, me gustan mucho más. Ese punto oscuro, las veo muy infantil, pues, muy infantiloides. No sé hasta qué punto el adelanto, porque también esta película me suena que se adelantó el estreno precisamente para no competir con otros taquillazos del calibre de Transformers, de las Tortugas Ninja o incluso los Guardianes. Porque yo creo que de la propia Sony tenían ya un poquito, se veían venir que no iba a superar las expectativas. Para mí, de verdad, no saben hacer películas de superhéroes. Los de Sony. Que devuelvan los derechos, maldita sea. No. Que Marvel siga sacando, escarbando en el pozo y dándonos cosas como los Guardianes. Sí, como Warner, que ahora quiere hacer la Legión de Superhéroes. Déjalos. Warner, que haga lo que quiera. Tenemos que hacer un especial de Warner contra Marvel. No hay color. No, pero bueno, no hay color. Los de Warner están encantados con ¿cómo es la palabra? Nolanizar todos los superhéroes y hacer que todas las películas se parezcan al Caballero Oscuro. No jokes, policy. Es igual, bueno, de no jokes, no. Bromas no. Bueno, otro día hablaremos de la política de bromas no de Warner. No han entendido nada. Bueno, llegamos a mayo con Godzilla. Otra película que para mí se adelantó a la etapa de verano porque es una película que tampoco supieron cómo vender. Aunque el tráiler era muy espectacular, Godzilla daba bastante miedo, pero luego en la película no sale Godzilla. O sí que sale Godzilla. No, es como un personaje secundario casi, ¿eh? Hombre, pero en una película de Godzilla no sale Godzilla. Yo he visto el Godzilla clásico y tampoco estaba en pantalla los 70, era 80 minutos. Era más la experiencia de cómo afecta el monstruo a la sociedad. Lo que te tienen es que contar la historia alrededor de todo aquello, tienen que contarlo de manera que funcione. Entonces, precisamente el tráiler que has comentado era una pasada, con los paracaidistas tácticos saltando con el hilo de humo detrás, el tráiler era una pasada, y estás esperando que cuando llega esa escena y pasa al final, y dices, por Dios, y resulta que cuando acaba la película dices, el único trozo bueno de toda la película es esto. Han recurrido a la típica historia de personaje gafe, que en las películas de desastres es muy habitual, y a mí me saca, que es decir, donde va este, aparece el monstruo a destrozar. ¿Por qué? Porque sí. ¿No? Entonces, claro. Eso ya pasó en Pacific Rim, me acuerdo, con los científicos. Pero es que Pacific Rim mola. Claro. Sí. O sea, no me preguntes por qué. Yo soy el primero que puedo reconocer que Pacific Rim, a muchos niveles, es un truño. Pero Pacific Rim mola. Sí, los 90 minutos que estás, mola. Sí, pero sabes lo que vas a ver. No, claro. Godzilla, vas a ver lo mismo, pero no funciona. Por lo menos a mí no me funcionó. Porque no sé si la habéis visto. Sí. Esa escena cuando va a salir el segundo monstruo, que supuestamente lo tienen encerrado, que llegan los soldados por la cueva y tal, hablan y dicen, no está. Y luego sale la imagen y te ves que una montaña se ha roto y ha salido un monstruo de 200 metros y los de dentro no se habían enterado. Por Dios, sois ciegos, sordos y imbéciles todos. Bueno, no sé hasta qué punto tiene que ver que el director de la película de Godzilla es el director de una peli de bajo presupuesto que triunfó en Sitges hace un par de años, como fue Monsters. Sí, que la vimos juntos también. Ya lo habéis comentado en algún programa. A mí me recordó en la manera de grabar un poco, pues, de documental. Ese tipo de película más intimista, más de bajo presupuesto, que cuenta una historia de ciencia ficción, que luego no lo es tanto, porque los monstruos están un poco como de fondo, aplica esa plantilla, como si dijéramos, a un cine de gran presupuesto, tipo los blockbusters, yo creo que no funciona. Pero eso es lo que se ha dicho, pero yo es que eso no lo veo en la película. Yo no lo veo. Yo veo la típica película de catástrofes mal hecha. Mal hecha. O sea, donde las cosas pasan porque sí, y la cámara está ahí, y el protagonista está ahí porque corresponde para que llegue el monstruo y rompa el tren, y entonces lo pasen mal. Y luego se va a otro tren. Claro, tú esperabas a lo mejor una película más de enfrentamiento de la humanidad contra el monstruo, más tipo no, Godzilla. No lo la sé. Demericho. No, o yo en una película de Godzilla, en una película de monstruos gigantes, yo quiero adrenalina. Claro. O sea, yo quiero Pacific Rim, claro. Yo quiero. No me importa tanto. Si yo empiezo a pensar en el guión, es porque me estoy aburriendo. O sea, si yo no encuentro sentido a que ese personaje esté ahí, es porque me estoy aburriendo. Sí. Yo en Pacific Rim reconozco que la relación entre la china y el protagonista era una estupidez, pero me daba igual. Claro. O sea, luego salía el monstruo, sacaba la espada, salía la sierra y yo flipaba y me daba igual. Ajá. Salía Santiago Segura y le estaban quitando los trozos. Le está quitando los trozos al monstruo y yo flipaba. Y me daba igual que argumentalmente fuera una estupidez. Pero es que en Godzilla, como no pasa nada de eso, como el monstruo sale, qué amenazador, tal, voy a romper un tren, ahora voy a romper otro tren. Tiene manía con los trenes. Tiene una fijación con los trenes. No, pues entonces, igual que Roland Emmerich con los edificios. Hay que hacer una maqueta y hay que destrozarla y sacarla. A vosotros os moló la de Roland Emmerich porque a mí me entretuvo mucho. A ver, la verdad. Es una película... Es muy mala. Es mala de cojones, pero... En su momento era mala y lo sigue siendo ahora. Sí, es mala. Con perspectiva, yo creo que es representativa de la época en la que se hizo. En esa película... De acción y de desastre. Como Independence Day y cosas así. Es que es una película de la época. Un segundo visionado y que dan vergüenza ajena vistas ahora. Es una película que yo vi en su momento en el cine, entonces, además, digamos que ya estaba un poco metido. En esa película cometieron un error a nivel empresarial enorme, que fue querer dar la sorpresa con el monstruo. Eran ya los albores de Internet y querían dar la sorpresa con el monstruo, entonces prohibieron completamente vender merchandising. Claro, incluso a las empresas de merchandising, a cada una les daban un diseño diferente para ver quién la filtraba y tal. Un hermetismo brutal. Entonces, ahí, ¿no? Claro, llega el monstruo, se estrena en Estados Unidos y ya todo el mundo ve el monstruo. Con lo cual, toda esa sorpresa que tú querías dar, ya la has perdido. Claro. Y has perdido además el efecto llamada y tal. Luego, argumentalmente, la película es muy mala, muy floja. Y es que es Matthew Broderick, por Dios. Eso también. O sea, es Matthew Broderick. Desde todo en un día me gusta, pero... No, sí, claro. O sea, pero es muy mal actor. Sí. Nos encanta porque es uno de los rostros más famosos de los 80. Ojo, Matthew Broderick y María Pitillo. María Pitillo, que no sé qué ha sido de ella. Porque claro, te estás gastando una millonada de efectos especiales, una superproducción de ese calibre, y contratas a un serie B, carne de televisión y carne de videoclub con Matthew Broderick. Y a Jean Reno. Y a, bueno, sí. O sea, sí. Ni me bueno, en esa época estaba más de moda, ¿eh? Sí, pero no es un tío para una superproducción. No, o sea, vale. No. A lo mejor para vender la película en Europa. No, pero también el personaje que tenía, que era secundario. Si le pones un Mark Wahlberg de entonces, pues a lo mejor la película hubiera funcionado mejor. Pero la película también estamos siendo injustos porque la película en su momento es que no había competencia y claro, ahora no aguantaría un asalto, un Antonio, fin de semana. No aguantaba entonces, bueno, tampoco. La película era mala. Es maleta. Yo la vi en el cine y me descojonaba. Pero... Lo peor de todo es la copia final a Jurassic Park, sí, con los Godzillitas, sí, Velociraptors. Sí. Es muy triste. Claro, veníamos de Parque Jurásico, efectivamente. Sí, pero es que eso no es Godzilla. Claro. Pero bueno, es el Godzilla hecho a la americana, que yo creo que era el error que tuvo ese Godzilla. El Gareth Edwards ha hecho ahora Godzilla copiando un poco la estética de las películas antiguas de la Toho, y yo creo que también ha quedado un pastiche. De todas maneras, el Godzilla de Emmerich tenía muchos homenajes al Godzilla original de la Toho. Porque yo lo vi, recuerdo que entonces en el videoclub sacaron el original, me lo alquilé, y tenía muchos elementos, el barco con las huellas de uña, tenía muchos elementos, homenaje, no copia, sino homenaje, adaptación al original, y eso a nivel cinéfilo estaba muy bien. Pero lo demás, claro. Bueno, de todas formas, bueno, vamos a ir un poco más rápido porque si no, estamos todavía en mayo. Llevamos 20 minutos. Vamos a empezar el verano casi, ¿no? Vamos a hablar, comentamos los estrenos de junio y hacemos un descanso. A ver, en junio se estrenó Maléfica, de Disney. Peliculón. Con la Angelina Jolie haciendo de la bruja maléfica, para el que no lo sepa, la bruja de la historia de la Bella Durmiente, que bueno, que a alguien se le ocurrió contar la historia de la Bella Durmiente desde el punto de vista de la mala, que bueno, que según te cuenta la película, no solo no es mala, bueno, no te está cuentan mala. Por qué se hizo sí, mala. Te claro, cuentan sí. Por qué se hizo mala. El por qué se hizo mala es lo que pasa. O sea, la historia de cómo Maléfica se convierte en Maléfica. Uh-huh. Y bueno, a ver, yo no voy a ser tan valiente como Marco para decir que es un peliculón, pero tengo que decir que tiene un diseño de producción muy bueno. Angelina Jolie está muy bien. Visualmente es impactante. La película es muy entretenida, muy para todos los públicos. Y desde el punto de vista de la historia de la Bella Durmiente y de Maléfica, a mí me encaja la historia como la cuentan. Y me pareció una sorpresa. La verdad es que fue una sorpresa. No me la esperaba así y me gustó. Uh-huh. ¿Tú la llegaste a ver, Gaby? Sí, yo sí que me mojo. Yo, sí, Maléfica y Guardianes de la Galaxia, las dos mejores películas que he visto hasta ahora en todo el año. Para mi gusto. Es ¿eh? Posible que mucha gente critique a Maléfica porque convierte en buena una mala, porque es una película al servicio de Angelina Jolie. El director es novato, es un primerizo. Pero es un bueno, director de efectos especiales. Y se nota, pero es que los efectos especiales están muy bien puestos. Sí, los actores a mí me parecen competentes. La niña que hace de Aurora. Es sí, la de Super 8, la Fanning esta, ¿no? Sí, el Fanning. Sí, en Super 8 también. Que, bueno, intercambiable, ¿no? Me gustó mucho sí. En Super 8 y la vi muy intensa. Y aquí, bueno, hace una jovencita aquí, adolescente compatible, aquí es efectivamente. Angelina Jolie y un poquito menos el Charlito. Charlito Copley, sí. Charlto, que yo, sí, justo. Charlito. Y parece que pone Charlito. Charlto Copley, que es el de Distrito 9 y y el que hace de Rey de, sí, el que hace, ¿no? el que hace sí, el que hace Murdock en el equipo A, la nueva justo, también y el la película de Neil Blomkamp también, que es la tercera ficha de Neil Blomkamp. Yo digo que es peliculón, evidentemente no es una película de 10, para mí es una película de 6.5-7, sí. Pero vamos, que hoy día una película de 6.5-7, 7.5 claro, incluso está mal, no está, mal. Está muy bien. Yo la he comparado, por ejemplo, con películas del estilo de Alicia de Tim Burton, ¿no? Incluso la de me gusta la de más, Lost, está mucho más. Y esta es mejor. Para sí, mí, a mí me parece mejor. Yo, o sea, la podrían estar cortadas por el mismo patrón, pero esta de Maléfica destaca más, porque yo creo que se ha hecho a lo mejor con más honestidad. O sea, la película no engaña. No. Cuenta la historia y además, no pretende ser más de lo que es. Angelina para mí está muy bien. Yo la han criticado mucho, pero a mí con lo difícil que es actuar solamente con miradas, porque es imposible con el maquillaje que tiene, es imposible transmitir y transmite esa muy humanidad bien, que tiene la transmite sí. El miedo, transmite la ira cuando se pone en plan la maléfica clásica da miedo, porque en la escena clásica de la película de Disney de la del bautizo el nacimiento de Aurora está clavado, está muy está bien clavado. Y el giro que le dan es muy bueno y yo disfruté mucho de esa película. Y luego los matices de la teoría que ella de la violación, que es muy buena. Una teoría que dice que efectivamente Maléfica está, es una metáfora de una violación, pero claro, está como tiene ese rencor y ese trauma, porque cuando se quedó sola le entregó un poco su humanidad al príncipe, pues esa noche pues el príncipe la violó. Claro, y aquí y le corta las alas, ¿no? Lo hace como una metáfora. Y es con la violación que ella queda como humillada, traumatizada y es ese odio, esa rabia que tiene. Yo no lo pesqué cuando la película, pero cuando la leí, me la comí la teoría, me gusta. Es un giro que le da un tono más adulto a la película, porque desde el punto de vista femenino, la película funciona. Eso sí iba a comentar. Puedes entender por qué odia. Lo único que me patina un poco es un poco el tono incierto que tiene la peli. O sea, que a veces es como un poco drama, luego claro, es como un poco chorro, un poco comedia, que eso mola, pero a veces. A mí lo único que me gustó, que además lo discutí con todo el mundo porque nadie está de acuerdo conmigo, fueron los peluches de la charca. Aparte de los peluches de la charca, a mí el tono de comedia que le da cuando las más, tres más de comedia, yo le diría tono sarcástico. No, pero no, la parte de parodia comedia de las tres brujas y todos los diálogos con el cuervo me parecen fantásticos. Yo lo disfruto. O sea, porque si no la película sería un dramón brutal. Entonces sí, pero necesita que ese pega un cambio, Marco, muy brutal, porque cuando está ella por la ventana viéndola, monstruo, no sé qué, la nena es pero como demasiado de comedia, ¿no? Que después yo no lo veo de comedia porque a mí esa escena sí que me gusta porque ella está intentando odiar a una niña que no le ha hecho nada. Claro. Entonces, ella le está diciendo eso para convencerse a sí misma, claro, por lo menos es lo que yo vi. Pero lo vi como muy... Está negando la humanidad y la que tiene, o la inocencia que tiene la niña, para y le salva la vida varias veces. Sí, pero que en unas escenas, claro, está siendo su hada madrina. A mí me gustó mucho. Mi teoría, aquí lanzo una de mis famosas teorías. Venga, Antonio, vamos. Es como Vegeta con Goku. No quiere que nadie más se enfrente con Goku, quiere enfrentarse él para matarlo. Solo, solo para él, ¿no? Claro, claro, o sea, Maléfica en realidad está protegiendo. Tenemos que buscar una música para las teorías de una música de ascensor. Bueno, pues Maléfica, la verdad es que la sorpresa de la temporada, porque creo que ninguno nos esperábamos que nos gustara lo que nos gustó. Sí, sí, es cierto. Pues llegamos a una peli, ya empezamos con los superhéroes, X-Men, Días del Futuro Pasado. Se estrenó en junio también en España. Bueno, película con el con los actores, la mitad de los actores de X-Men Primera Generación, con los actores de X-Men 1, 2 y 3, dirigida por Bryan Singer, que fue director de X-Men 1 y 2, y bueno, una mezcla de universos, de los mutantes, tal como los vimos en Primera Generación, del origen en plan jovenzuelos, con los mutantes que vimos en X-Men 1, 2 y 3, más veteranos. Y bueno, a ver, la película entretenida, pero un pastiche un poco raro. ¿Qué os pareció a vosotros? Yo ahí no puedo decir nada, no la he visto. ¿La viste, Gaby? Marco, cuanto ¿qué te parece? Más pienso en ella, menos me gusta. Me pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, cuanto sí, más sí. pienso en ella, más menos me gusta. Y mira, o sea, creo que tiene el elemento... que nos gustara. Sí, queríamos que nos gustara mucho. Yo la vi dos días seguidos, o sea... La viste dos veces, dos veces, tío. Seguidas por circunstancias. Ah, por casa. Porque te disfrazaste. Porque me disfrazé el segundo día y porque fue el cumpleaños del chiquillo. Tengo que contarlo el primer día. Y es una película que tiene elementos muy buenos, pero que juntos no funcionan. Tiene el trozo de Mercurio es brillante, sí, sí. Las escenas de acción del principio, la primera batalla de ese grupito de renegados justo, contra el los futuro, del futuro, sí, mola. Sí. Toda la parte de 1970 hasta que la bala llega a Mística está muy bien. Mm. Pero, y luego se pierde, luego, se, luego pierde. Se pierde y luego tiene un final horroroso, toda la parte del estadio, sí, toda la parte de la Casa Blanca. Es como anticlima, o sea, está generando una expectativa para que no llega. El epílogo resuelve. Es para matarlo. ¿El epílogo te refieres a la escena post-créditos? El happy ending. Vale, es que con decirte que no me acuerdo, yo me acuerdo de la escena post-créditos. Es que destroza todo lo que habían dejado bien. Claro. Para hacer secuelas lo destroza. Claro, o sea, ya no te sirve de nada. Todo lo que van a hacer ahora ya no sirve por culpa de la escenita de la anterior. Pero no creéis que van a hacer más. Ya. Sí, no, las películas de X-Men es que Bryan Singer hizo la 1 y la 2. Lo hicieron X-Men 3 con otro director que cambiaba muchas cosas de. Ya como que. Digamos, en X-Men 3, para que no se acuerde, X-Men se cargaba 3, un par de personajes. X-Men 3 la volví a ver yo hace poco y siendo una película fallida, siendo una película incluso, no diré mala, pero casi, tiene muchos elementos que hubieran en otras manos que no fueran, incluso las de Bryan Singer, hubieran sido elementos muy buenos. Yo tengo una teoría de que X-Men 3 se hace más o menos sufrible porque por la banda sonora. La banda sonora, le da un tono de peli épica que la película no tiene. Para mí tiene X-Men 3 tiene una cosa que mi friki interior la hace amar, y es la alineación de los X-Men que se enfrenta a los malos en la escena final. Sí, o sea, el único recuerdo de X-Men es que son muy clásicos. Sí, eso es, tenemos a Kitty Pryde, tenemos a la Bestia. Claro, es la Patrulla X original contra la Hermandad de Magneto. No es la Patrulla X original, es la Patrulla X grande. Bueno, claro, es la Patrulla X de Claramont, la Patrulla X de Bern. Gian 6, sí, efectivamente. Y bueno, pues X-Men Días del Futuro Pasado, pues para que pues hemos hablado de la película y tal, pero no hemos hablado de qué va. Pues eso, juntar las generaciones, viajes adelante y atrás en el tiempo, y bueno, un pastiche un poco raro, adapta una historia muy buena del cómic, que todos los fans de los cómics de la Patrulla X nos encanta, pero bueno, yo no es que me sentí decepcionado, pero bueno, pienso que lo podían haber hecho mejor, porque han hecho una película para gente que no ha visto cómics y para gente que no ha... Claro. No es una película de superhéroes al uso, es como que... No, pero tampoco lo de generación... Primera generación es Star Trek. No es una película, y esa mola mucho. Para mí es la mejor película de mutantes. El problema que le veo yo a Días de Futuro Pasado es el lastre de los actores que se han hecho famosos y reclaman un X minutos en pantalla. Me parece, todo el mundo está de acuerdo en que Jennifer Lawrence está increíble, Fassbender está muy bien, no puedes hacer una película... Con 15 actores para lucir 4 porque se ha ganado el Oscar y tienes que dedicarle X minutos. No puedes hacer que el guión gire en torno a Mística cuando Mística es una secundaria en X-Men 1, 2 y 3. Sí puedes. Sí puedes. Para mí ese no es el problema. Con un giro de guión que no se aguanta, pero los centinelas... se adaptan por el ADN de Mística. A mí me vale. Igual que me vale que sea Lobezno el que viaja al pasado. Me parece bien. Lo que no me vale es que cojan a Kitty Pryde y la conviertan en psíquica. Porque claro, tienes porque un millón de mutantes que puedes usar para hacer eso. Pero bueno, no sé. Es un poco de este actor está porque es famoso, lo metemos, aunque su personaje Para mí, ya te digo, el problema no es ese. Y tu problema con Jennifer, incluso después de las fotos, no se puede tener problemas con esa mujer. Tu problema con Jennifer. Es que tiene un problema personal. Es un problema con mucha gente, y con Jennifer en particular. Pero bueno, se te pasará y serás el primer defensor. X-Men Días de Futuro Pasado, y a modo de guiño diré, bueno, para el que le interese la película ya lo sabe, y para el que no le interese, para el que no lo sepa le da igual porque no le interesa, la escena post créditos es un tal Avin, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? No. Ostras, que no me acuerdo. No os gustó nada porque no os acordáis nada, ¿eh? No, a ver, la escena post-créditos... Yo me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo del nombre. La escena post-créditos hay una especie de dios egipcio, el pueblo egipcio lo está clamando, sí. En Sabanur, justo. En Sabanur es el nombre egipcio que luego tendrá Apocalipsis, que es un guiño a que en el Singer... Es que en la nueva es la era de Apocalipsis. La era de Apocalipsis. Pero, ya te digo, con cómo acaba... No tiene sentido. No tiene sentido. Ya veremos. No pensé que hay mucha saturación de mucha saturación, realmente. O sea, las de Lobezno, no, estas, pero, en tan poco tiempo. ¿No? El problema es hacerlas bien o hacerlas mal. Pero yo pienso que el tiempo sería un factor a su favor. O sea, que tampoco fuera tan plas. De Lobezno que han hecho dos en cuatro años. Claro, justo. Pero es que cada una con un tono distinto y con una continuidad distinta. Es lo que iba a decir antes, Marco, con respecto a X-Men. O sea, es que se contradicen unas a otras. Claro, pero porque están muy cerca en el tiempo. El problema no es el tono. Capitán América, Primer Vengador. Capitán América, Soldado de Invierno. No pueden tener un tono más diferente. Las dos películas molan mucho. Pero yo creo que la razón de ser de Capitán América más o menos tiene tiene su porqué y su coherencia porque las está haciendo la propia casa Marvel, y sin embargo tanto las de X-Men como las de Lobezno como las de Spider-Man las tiene una compañía que si no hace películas de ese personaje en cuatro años lo pierde, tiene que devolver los derechos. Vale. Y están haciendo películas cada dos años, pero, aunque no haya lugar a películas de todas maneras. Yo también tengo teorías y para mí la teoría en esto es que Marvel, para Marvel hay haciendo películas de superhéroes a gente que le gustan los superhéroes. Y en las demás compañías hay gente haciendo películas de superhéroes, gente que le gustan las películas que hacen ellos. Sí. Entonces, en Warner tienes a Nolan y a Snyder, que se gustan mucho a sí mismos y que se autocopian continuamente. Que si te gusta ese tipo de cine, pues puedes disfrutarla. Pero el Superman que nos dio Snyder, a quien le guste, me parece... es Snyder. Sí, Snyder tampoco exactamente, ¿eh? Sí. Porque es una Y, no sé yo. O sea... Sí, pero es que dices Snyder, digo, a lo mejor desde que el de la lista de Schindler... A mí no me gusta ni la de Singer ni la de Snyder, tío, ninguna de las dos. Son películas Superman. De ellos, no son películas de Superman. Y el Batman de Nolan, especialmente el último, no es una película de Batman. No, efectivamente. Tampoco las películas de Burton eran películas de Batman. Bueno, eso es más discutible. No es discutible. Es que, Batman de Burton es una película del Joker. La primera es una película del Joker. La segunda es una película De Burton. Y la de Nolan también total. La del Joker, pero tío. Es que, porque el Oscuro también es del Joker. No, bueno, pero es más. Esa es más, Nolan. Esa es más una película de James Bond. Esa es más una de James Bond. Cine negro, pero que es el protagonista y el que se come la película es el Leger total. No, pero están bastante enfrentados. Pero lo que yo quiero decir es que la película de Batman, tanto Batman como Batman Vuelve de Tim Burton, al tener esa estética tan particular Tim Burton, sí, vale, son películas 100% Tim Burton. Pero lo que pasa es que la estética de Batman, de onírica y tal, le pega más o menos a un Batman más, pues eso, más cuento, más irreal. Pero ya te digo, es que Batman... Pero si estoy de acuerdo contigo. La vimos para la osera frenada y no es una película de Batman. O sea, es una buena película de Tim Burton, pero una mala película. Es una mala película de Batman. Pero mala película de Batman, ¿qué te refieres? Respecto a los cómics. Respecto al personaje. Bueno, es que... Depende del personaje de dónde lo quieras sacar. Yo que no había leído cómics, ya había visto la serie Adam West, por ejemplo, me molaba porque era un poco ahí ese rollo. No, es que Batman... gótico. No, es que el Batman de Burton... Burton no se leyó un cómic para hacerla. Burton había cogió la serie de televisión y la hizo oscura. Claro, pero él no claro. leyó un cómic. Pero si tú vuelves a verla, es que yo tenía los recuerdos tal de la que me la hemos visto y tal. Otra vez, pero nos sentamos a verla Y es que no es ya que no salga Batman, es que ni siquiera sale Bruce Wayne. Es que Jack Nicholson es mucho Jack Nicholson. Sí, también, sí, sí, pero es que le da todo el personaje. O sea, se te cuenta, come. No te cuenta el origen de Batman, te cuenta el origen del Joker. Te cuentan las motivaciones del Joker, sí, no las de Batman. Sí, sí, sí, sí. O sea, Batman, claro, Batman está Batman ahí, tiene está tres ahí, líneas. No, tiene razón. Está en segundo, o sea, plano. Está en segundo, yo te plano. Aconsejo que la vuelvas a ver, sí, con ojos ya de haber visto mucho cine. Y verás que el protagonista de la película, o sea, la película se tenía que haber titulado Joker. Sí. Porque te cuenta la historia del Joker, de principio a fin. Claro. Sí, ¿no? Bueno, tiene sentido. ¿Eh? Bueno, dejamos ya los mutantes, Batman y sí, y demás. Sí, porque nos hemos ido ahí. Pero volveremos. Pero volveremos. Bueno, vamos a hablar de Al filo del mañana. Una peli que bueno, que yo no sabía me que existía. Me reafirmo, peliculón. Esta sí, está. Y aquí está, estoy de acuerdo contigo. Tom Cruise se ha especializado en hacer películas de acción de gran presupuesto y particularmente de ciencia ficción. Hace un par de años hizo Oblivion, una peli que a Marco no le gustó, pero sí, que a mí me pareció entretenida. A mí me gustó mucho también. Y ahora nos sale con una peli de Al filo del mañana, dirigida por Doug Liman, que viene a hacer Señor y Señora Smith y Jumper, películas de acción que coquetean también, la de, sobre todo la de Jumper, con la ciencia ficción. Y aquí hace una película de un soldado bastante cobarde que tiene que repetir... No, yo creo que es Starship Troopers se encuentra sí, con Atrapada, ¿no? De Tiempo. Tiempo, o sea, estaba pensando en Atrapada de Tiempo, o sea, tío. En internet todo el mundo la resume, sí, así, efectivamente. Es que es un resumen exacto, sueltan, es que es Starship Troopers. Le sueltan en medio de la batalla con una armadura de la leche con Starship Troopers. Bueno, las armaduras de Starship Troopers del libro, pero en la película sí, más sí, o menos sí. Se puede entender así, contra bichos espaciales. Y repite el día. Entonces se encuentra con una tía que es una super soldado de la leche y esa tía le pasa lo mismo que a él. Le había pasado lo mismo. Le había pasado y lo había perdido. Entonces el tío lo que hace es ir a cada día a buscarla para que le entrene y aprender a ser un soldado. No es el día de la marmota, ¿no? Es el día de la marmota. Sí, es el día de la marmota. Es acojonante. ¿Qué pasa? Que no has llegado a verla. No, no, es que no me llamó demasiado la atención. Pues mira que vi el póster y tal, y esto va a ser... La película podía parecer, a lo mejor, una peli... Es que mucha gente está en contra de pelis de Tom Cruise salvando el mundo. Pero es que... A ver, hay pocos actores más... eficientes sí, sí, sí. Que Tom Cruise, o sea, sí, sí, sí. Haga lo que haga, lo normalmente bien. Lo hace bien, sí, sí, sí. Te puede gustar, te puede quedar más antipático y tal, yo como eso lo aparto, pero cuando vas a ver una película de Tom Cruise sabes que el tío va a trabajar bien, sí, porque se involucra en muchos aspectos, solamente no pero de es que a mí actuar, lo que me gustó, a mí lo que me gustó de la película de Al filo del mañana es que no es una película para el lucimiento de Tom Cruise, es una película donde el actor está al servicio de una historia, de un personaje, y el personaje lo ves crecer y lo ves que tiene matices, que empieza de una manera y acaba de otra. Hasta el último minuto, que normalmente en esas películas la estrella de acción suele acabar por encima, hasta el último minuto la decisión dramática la toma el personaje de Emily Blunt. Sí, sí, justo. En la que le dice, tío, que hagas esto ahora y ya está, y olvídate de lo demás. ¿Pero qué tono tiene la peli? Ciencia ficción y acción. Es que no sé, yo vi el póster y ya no me llamo en serio. ¿No vi el tráiler? No, pues el tráiler ya mola mucho. Y además, por si fuera poco todo lo que estamos contando, Bill Paxton. Ah, bueno, claro. Bill Paxton está brutal. Sí, no, no, sí, sí. Bueno, los secundarios están muy bien, pero Bill Paxton está, hace un papel. Sin verlo, ¿no? Bill Paxton, brutal. ¿O qué? Bueno, está ahora en todas partes. En Agents of S.H.I.E.L.D. En series. Lo de Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Está haciendo ahora de secundario de lujo también. Y sí, muy en series, bien. Es que a mí el personaje de Bill Paxton en S.H.I.E.L.D. y en El filo del mañana me resulta muy similar. Sí, es que es muy autoparódico. Le da mucho... Claro, aquí hace de... En Al filo del mañana hace de Sargento Chusquero, que recibe a Tom Cruise en el pelotón. Y claro, Tom Cruise se quiere escaquear y es como el tío le doma pero para... El discurso que, claro, lo repite. Es tipo el día de la marmota, porque todos repite días, el mismo discurso, lo repite. Y los cambios de giro de Paxton con respecto a los pequeños matices de los cambios que hace Tom Cruise a las reacciones están muy bien. Parece fácil, pero... Claro, es que él repite las palabras, pero no las expresiones, claro. Porque claro, la forma, reacción de Cruise de es diferente. La situación. Claro, entonces, que es una película que puede parecer. Tengo muy muchas fácil. Ganas de volver a verla. Sí, ahora no. Salga yo la, de hecho, mira, me la bajé el otro día, la ha salido ya en buena calidad en inglés, calidad de lujo, y tengo también ganas de revisarla porque es que me lo pasé bomba viendo esa película. Pues la verdad, chicos. Y aquí Ethan, que lo tenemos de espectador, salió diciendo que le daba un 10, o sea, le encantó la película. Es una peli que yo creo que es la definición para mí de lo que es una peli de verano de palomitas, que es entretenida, que las dos horas que dura disfrutes. Respetando al espectador, a la inteligencia del espectador, no hace falta que te lo expliquen todo cada cinco minutos. Sí. Y también decir el personaje de Emily Blunt, personaje femenino fuerte, también muy bien, a reivindicar. Una actriz que no conocía o que conocía de, sí, no, de papeles mes, más o menos secundarios, sí, o papeles también de no tan gran presupuesto, y la verdad es que la replica muy bien, hacen buena pareja, tienen buena química. Y sí, porque además que es de Cruz siempre tenemos la idea de que de siempre se impone encima, ¿no? Y que sí, aquí ella está siempre por encima, sí, ella sí tiene más experiencia, ella tiene más fuerza, ella tiene más agallas, por usar una palabra para todos, sí, los públicos, sí, sí, que sí, él sí, en todo momento de la película. Sí. Pues nada, pues llevamos un par de sorpresas, porque tanto Maléfica como la de Al final mañana empezaba el verano cañero, después un poco de que X-Men nos dejara fríos, y bueno, llegamos al mes de julio con ya los estrenos un poquito ya, como digo yo, triple A. Vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos alguna banda sonora molona de las pelis y seguimos en unos minutos. Llegamos a julio, también estrenos veraniegos. Bueno, una segunda parte, continuación de una sorpresa de hace unos años que fue el origen del planeta de los simios con James Franco, que bueno, se estrena Amanecer del planeta de los simios. James Franco ya no aparece, pero sí que sigue un poco la historia de César, el simio. Sí aparece. Ah, sí aparece. Bueno, claro, sí, sí, en un guiño muy chulo, cuando César va a casa, y fue un detalle bonito, a mí me gustó. César ha llegado a, bueno, está en el bosque, se supone que con una familia de simios viviendo en paz con la naturaleza, y los humanos pues llegan allí, y entonces se enfrentan otra vez los humanos con los simios. Se supone que ha habido una especie de no sé si guerra, una epidemia. La humanidad está viviendo en una especie como de colonias. Bueno, es un western apocalíptico. Sí, exactamente, o sea, es una estética del típico western apocalíptico, donde pues los humanos están buscando recursos naturales y se cruzan con una colonia de simios, la colonia de César, y les piden permiso para extraer recursos, para activar una central eléctrica. MacGuffin de turno. Vale, lo típico. La excusa pues para juntar a los simios. Los simios no se fían, pero César, claro, César ha vivido con James Franco y se fía. Venga, va, que yo he conocido a algunos humanos de buen rollo. Pero Koba también había vivido con los humanos también, y no se fía. Tenemos un simio que no se fía y tal. Y entonces pues aquí tenemos el conflicto. El conflicto está servido. Guerra de a ver quién se impone, nos van a esclavizar, nos van a utilizar. Hay muchos conflictos en la película y es lo bueno que tiene. Porque tienes, por un lado tienes la lucha entre los indios y los vaqueros. Justo, o sea, la película es un western de indios contra vaqueros. Pero al mismo tiempo, de que nos estás presionando, nos echas de nuestra reserva natural. Al mismo tiempo tienes el conflicto un poco más espiriano dentro del grupo de los simios. Claro, entre del traidor. El traidor, claro. O no tan traidor. Bueno, sí, el típico que quiere servir a su pueblo. Pero tiene sus... Todos en la película, todos... No, lo que más me gusta de la película es que no hay un villano, aunque al final uno sí que, digamos, lo villanizan más, sí, sí, pero no hay un villano de opereta. Sí, no, porque, claro, tiene su razón. Porque el personaje, por ejemplo, de Gary Oldman daba mucho también, sí, para el villano, sí, de opereta, sí, en el lado humano, y en el tráiler parecía que te lo vendían, sí, así. Sí, sí, sí. Y luego, y luego no, están todos muy, sí, contenidos, sí. Todos los personajes tienen una motivación que puedes asumir. Claro. Y es una película que lo que quería comentar es, el tráiler es brillante. El tráiler está muy bien. Recuerdo que los trailers eran muy buenos porque, sí, no te contaban, sí, nada y te dejaban con ganas de ver la película. Justo porque están, por lo que recuerdo, estaban, te cortaban la imagen en momentos justos de conflicto. Cuando llegan los humanos, sí, no, además, y no vean el simio en el árbol. No era lo típico que te salía la escena espectacular, te la soltamos en el tráiler, sí, te reventamos media película, pero bueno. Ajá. Esta no, era todo lo contrario. Te dejaban con ganas de decir, yo, y a nosotros nos pasó, yo era una película que en principio, como no me había gustado nada la de Franco, no tenía mayor interés en ver, pero visto el tráiler digo, esa quiero verla. A mí sí que me gustó la película original de James Franco, y esta fue una sorpresa porque... esperaba que fuera a lo mejor más serie B, un poco más, una peli de aventuras más ligera, pero efectivamente es una película de gran presupuesto, hay efectos especiales, bien gastado, hay un montaje, el presupuesto, hay un montaje brutal, unos movimientos de cámara que me dejaron alucinado, los simios son hiperrealistas, me parece. Bueno, que hay que reivindicar la actuación de Andy Serkis, ya no el sabes Gollum, el Gollum, ¿no? Claro. Sí, Gollum, pero bueno, es que ya hace muchos años de Gollum y yo creo que Andy Serkis ya no es un tío que le ponen sensores de movimientos, no, actor, para capturar actor, los movimientos, ¿no? Es un tío que gesticula, que captura, que pone voces, que joder, que es que César es él, o sea, lo de las voces no lo sabemos, yo por lo menos como la claro, que la vimos doblada, no, bueno, o sea, claro. yo la he revisado en inglés, la puedo ver en inglés. Sí que es él, ¿no? Que... claro que es él, es Andy Serkis, es un actor que lo veo muy completo en su género, el mejor. Y me gustaría que de alguna manera los Oscars... El actor que hace de Koba también lo sí, hace sí, muy sí, bien. No, justo, también claro, efectivamente. Bien, salvo en el tema de la voz, que yo no he podido verlo. La voz también recoge un poco pues ese actitud... el tío tiene cicatrices en la cara y tiene cicatrices en la voz. Sí. O sea, lo ves que es un tío gastado, resentido, y eso en la actuación se nota. Y sin soltar spoiler, el momento Koba contra los soldados es lo mejor que he visto en una película en años. Esa escena está muy bien resuelta. Esa escena es muy bien resuelta. Magnífica. Porque claro, ahí fíjate, ahí sí que te da un poco a entender que Koba no es el típico villano totalmente cegado, sino que el tío sabe quién es, sabe lo que quiere. Es muy inteligente, sabe de dónde viene y dónde va. Claro, cómo resolverse en cada situación para salirse con la suya, que al final es lo bueno de los villanos, que saben cómo salirse con la suya. Y bueno, pues efectivamente, Amanecer el planeta de los simios, una película que bueno, que partía ya con un handicap que es, no sabía si iba a superar la película antigua en cuanto a éxito, y la verdad es que a mí me parece que ha aprobado con nota. Uh-huh. Llegamos a una película que bueno, que es de palomitas, es de una película para todos los públicos, o que ha pretendido un poco reventar la taquilla en verano, es la de Sex Tape. Aquí yo diría que no es una película de efectos especiales, de gran presupuesto, pero tenemos una actriz como Cameron Díaz, tenemos a un actor como es el chaval de Cómo conocí a vuestra madre, y bueno, yo no la metería en peli de gran presupuesto blockbuster de efectos especiales. Hombre, no es, obviamente, es una película de verano por lo que ha representado. Yo esta no la he visto, no sé si Marco quieres... Sí, yo sí que la he visto, el actor es Jason Segel, por cierto. Jason Segel, sí. Yo no pensaba verla, porque el tráiler no me interesó nada de esas, porque el tráiler se centra en una escena de slapstick, de humor físico, sí. Y a mí el humor físico en general no me atrae, no me hace gracia que hayan personajes pegándose tortas y sufriendo con perros persiguiendo y tal, entonces... Y resulta que ganamos un sorteo y nos regalaron las entradas, y claro, gratis. Pues se va a lo que sea, la cabeza, ¿no? Y me sorprendió, me lo pasé muy bien con la película, porque el de humor físico solo es esa escena. Esa escena, hablando por ejemplo con mi sobrino, es la escena que más le gustó, tiene 14 años, pues es lo que más gracia le hizo. Es la escena escatológica. No, de humor físico. No tiene escato. Eso es lo que me gustó, porque a mí lo escatológico y el humor físico no me gusta. Por eso las de Seth MacFarlane no me interesan. La película esta tiene unos cuantos chistes graciosos. Para mí, la diferencia de edades entre los dos actores... ¿No hay buena química o qué? Sí, no hay mala química. No es la primera vez que trabajan juntos. Es la segunda vez que se reúnen. Funcionan bien. Lo que pasa es que, a ver, Cameron Díaz debe tener 10 años más que Jason Segel. Pero como pareja me patina un poco. Me patina con un poco. Trailer, pero no tienen mala química juntos. Para la edad que tiene y el cuerpo que tiene Cameron Díaz, tiene unos cuantos desnudos. Bueno, los dos tienen desnudos. Para mí Jason Segel ha adelgazado un montón y se ha quedado hecho un asco. O sea, ella pues tiene más de... pasa los 40 holgadamente. Sí, sigue en forma, ¿no? Y tiene un desnudo, pero tampoco no gratuito, no está... Okay. Hombre, yo no esperaba tanto desnudo. Gratuito no, le habrán pagado una pasta, ¿no? Por verdad, no, eso también. Pero que era... la típica película para ir a verle el culo a Cameron Díaz, que es lo que se comenta en internet. No, a ver, lo normal hubiera sido usar un doble de cuerpo con 20 años menos. Ajá. Porque hemos visto ese tipo de cosas. Y no, es ella. Es ella. Con sus cositas colgando. O sea, que no está todo con 20 años. Está con los 40 de una actriz de cine, con los casi 50 de una actriz de cine. Y tiene escenas graciosas. Es bastante desinhibida en cuanto a las a los diálogos. Tiene sale un actor que se llama Rob Corddry, que yo lo vi de secundario en Community, y aquí tiene un papel muy divertido. Y Rob Lowe también sale. Y Rob Lowe tiene, tiene dos escenas, pero se los come. Mi pregunta, ¿esta película, si no se hubiera estrenado en verano, la habría visto alguien en otra temporada? Yo creo que es una... A ver, es una película... Yo creo que Porque la comedia del año y la comedia del verano, cada año hay una. Yo creo que no aspira a comedia del verano, es una comedia de relleno. Va, sí. Pues de relleno. Es una comedia de relleno. Pues ya está, lo ves... Yo no lo hubiera visto en el cine. Nos ha rellenado... Y yo no recomendaría a nadie verla. Sí, no, pero Cameron Díaz y comedia yo creo que siempre puede funcionar durante el año, de esas que ¿no? te la ponen en la tele o que la alquilas por 2 euros y la ves. Te entretienes, no es mala. Bueno, llegamos a otra peli que esta sí que tiene unas aspiraciones más palomideras de verano para toda la familia. Es Cómo entrar a tu dragón 2, ¿vale? La película que sigue la estética de la primera parte, el pueblo vikingo, donde el chaval pues consigue domesticar a un dragón, un furia nocturna, y vemos el chaval ya es adolescente. La película, bueno, de animación espectacular. A mí me encantó, soy muy fan de esta peli de animación de DreamWorks. Y un momento, porque eso no vale. Tenemos aquí un experto. No es un pueblo vikingo. ¿Cómo se llama? Una isla. Isla. ¿Y cómo se llama la isla? Isla Mema. Isla Mema, muy bien. Tenemos aquí a un joven paciente del despacho del Dr. Benman. Bienvenido, Ethan. ¿Tú viste la peli de Cómo entrenar a tu dragón? Sí, dos veces. Dos veces, o sea, que guay, ¿no? La película, muy chula, ¿o qué? Si habéis escuchado la osera, ya sabéis mi nota. Muy bien, publicidad y a tope. Hay que decir que Ethan colabora con Marco en la osera podcast, su fantástico podcast familiar, que os animamos a que escuchéis, donde comentarán esta película y muchas otras. Nosotros esa la comentamos en su momento, la vimos. Y es una película curiosa. Me pasa lo mismo que me pasó con la primera. Creo que necesito verla más veces porque me dejó un poco... raro. No sé si a vosotros la habéis visto. La 1 sí me gustó mucho. Yo fui a verla con retraso, aunque el estreno fue en julio, yo la vi la semana pasada. Sí, bueno, ¿a ti te gustó la 1? ¿Te gustó mucho? La primera, hostia, la primera me encantó, porque es que no me la esperaba. La primera tiene el mejor final de la historia de las pelis de animación. Sí, es posible. Yo creo que eso ha jugado en contra de la segunda, porque han querido buscar un golpe de efecto parecido y no han sabido encontrar el tono. Han metido en la segunda una escena dramática un poco, no sé, como fuera de lugar. Que vale, que sí, que es un golpe de efecto dramático, pero que rompe un poco el tono. Y la película visualmente es mejor que la primera. Es muy bonita. La animación es increíble. La película es muy bonita. Desde el primer minuto, claro, hay una escena de Hippo con el Furia Nocturna con Desdentado. En la primera, aprendiendo a volar los dos, que notas la velocidad, notas la altura. Aquí han hecho lo mismo, pero con 5 dragones en la carrera del principio de la película. Y la sensación de velocidad, la sensación de que están volando, y la sensación de realismo en cuanto a la animación de los dragones es genial. Tiene un tono cómico muy chulo, los personajes están todos igual de carismáticos, igual de simpáticos. Los personajes nuevos están bien puestos. Hay un reencuentro de Hippo, claro, ese personaje, antes de desvelarse quién es, estéticamente es muy bonito. Está muy bien. La manera de moverse está muy bien. Flipé mucho a nivel estético, pero de eso de que la película me dejó como diciendo... salí del cine falta diciendo, algo, ¿o qué? Me ha gustado... O sea, me ha gustado, sí, pero me ha gustado mucho o no tanto, no lo sé. Lo comentaba el otro día, pues es que, no sé, a ver, no quiero desmerecer la película, esta segunda parte, pero a mí me dio la sensación de que es un capítulo, una serie de televisión de gran presupuesto, porque no creo que tenga entidad propia como película, no es completa. Claro, es que es eso, a mí me pasó que salí diciendo, como que no me he dejado satisfecho, o sea, todo lo que he visto está bien, pero no es... Es una aventura más, una aventura más en Isla Mema. ¿Cómo era? Isla Mema, ¿no? Isla Mema. Sí, era una aventura más en Isla Mema, pero que mañana hay otra historia y pasa otra historia, otra aventura. Sí, bueno, hay una serie de dibujos. Claro, de hecho, es justo lo que iba a decir. Es como que han cogido la estética de la serie de dibujos y te han contado una aventura de los personajes un día cualquiera en Isla Mema. Yo lo que pasa es que como con la primera me pasó algo parecido, que la vi en su momento en el cine y es de esas que la ves y dices, vale, la archivo, sí. Pero no... Y luego la volví a ver y digo, esto es muy bueno. Está guay, claro. Esto es muy bueno. ¿Por qué yo no pensé que esto era muy bueno cuando salió del cine? Entonces, a lo mejor con esta me pasa lo mismo. La tengo que volver a ver para paladear detalles, Yo creo que cosas buenas que tiene. Lo bueno que tiene la primera película es que no te esperas que una peli de animación de dragones a la Disney, como si dijéramos, aunque la peli es de DreamWorks, que no... pues tenga a lo mejor una carga, no voy a decir que la película es profunda ni ha parecido, ¿no? Pero que tiene una carga emocional, empatizas enseguida con los personajes, te caen simpático tanto el chaval como Stoico, como los secundarios en el pueblo vikingo, por supuesto el desdentado, el Furia Nocturna, mola, y ese golpe de efecto, ese cariño a los personajes es lo que hace funcionar a la segunda película. Pero ya el efecto sorpresa ya lo has perdido. Claro. Entonces acompaña así a los personajes. Por eso digo, necesito... Es una película que necesito ver otra vez para decidir... Si te mola o no. O sea, ¿no? Es buena. O sea, yo recomiendo verla. Y además, recomiendo verla en el cine. Yo la recomiendo ver. De verdad, es una de las películas palomiteras que más he disfrutado en el cine, aunque ya la he visto Pero eso, no es grande. No la veo grande. Todavía. Bueno, pues llegamos a agosto. Para mí el mes crucial... de las pelis palomiteras por excelencia, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, o al menos en España así lo ha sido, se estrena Transformers, la edad de la extinción, dirigida por Michael Bay. Bueno, le han puesto Transformers, Age of Extinction, la de la extinción, aunque realmente es Transformers 4, pero aquí, por lo que he leído por ahí, Michael Bay quiere hacer un principio de una trilogía nueva, ha roto con los actores que salían en las primeras películas, tiene una estética totalmente distinta. Y bueno, no sé. Lo del título, lo primero... Si te fijas, se están quitando los números en muchísimas sagas. Es que ya patina mucho. Lo que no quiero condicionar la película a que la gente vea las anteriores. Con Harry Potter mismo, ¿cuántas fueron? Imagínate que Harry Potter 8. Claro. Dices, hostia, ya eso no puede... James Bond. Sí, yo veo 22. Sí, pero James Bond lo han hecho y funciona. Y según en qué película se puede hacer. En cuanto a... lo mejor que se ha dicho de ella es... Es la mejor de Transformers. Sigue siendo mala. A ver, no es la mejor de Transformers. Es un matiz que ya. No, pero es lo que se ha dicho. La 2 y la 3. Es que la 2 y la 3 eran tan malas que esta tercera, aún teniendo un poco su abrumadora grandilocuencia y recargamiento a la Michael Bay, me parece. O sea, la primera la mejor porque no es tan ambiciosa como esta. La primera mejor es la mejor porque la primera. La primera la mejor porque es la novedad, es valiente. Porque a lo mejor Steven Spielberg produciendo... Metió más mano, seguramente. Es un Michael Bay más contenido. En la segunda y la tercera, sobre todo, está desatado. En la tercera está desatado, pero la segunda es muy mala. La segunda es espantosa. O sea, es difícil hacer una película con tanta pasión. No divaguemos, perdona que os corte, hablando de pelis que se nos va el tiempo. Centrándonos en Transformers, la de la extinción. ¿Hemos salido ganando o perdiendo el cambio de Mark Wahlberg a Shia LaBeouf? Es un insulto que hagas. Hemos salido ganando con Mark Wahlberg, es un actor que en esta peli me parece competente, es un actor que funciona en un montón de registros, como peli de acción, como peli dramática, y aquí me parece que funciona. Hay dos cosas en esta película que mejoran mucho. Por supuesto, el deshacernos de Shia, que estaba horrible ya en la 2 y la 3, la lastraba muchísimo. Y claro, que obligaba a que la película tuviera un tono adolescente que en esta película no tiene... Hombre, yo no le echaría la culpa. O sea, Shia es malo, pero yo no le echaría la culpa. Claro, Michael Bay tiene que trabajar con Shia LaBeouf y con Megan Fox, tiene que hacer la película... Michael Bay no tiene que trabajar con nadie. Michael Bay trabaja con quien le da la gana. Está supeditado a que la primera película en el instituto... Porque cuando se tuvo que quitar a Megan Fox se la quitó sin pensárselo. Salimos perdiendo con el cambio de todas porque la modelo esta rubia que metieron y el Shia LaBeouf trabajando en una empresa ahí ¿qué más da? O sea, ¿para qué están? ¿Tú crees que Megan Fox estaba para actuar? Puesto a poner un póster viviente, pues pones a una modelo. Cosas buenas de Transformers. Los actores buenos no hacen el idiota. Como por ejemplo Stanley Tucci. Stanley Tucci, muy bien. Stanley Tucci, que no tiene que ser el idiota como hacía Turturro. Bueno, Turturro a mí me gustaba por la caricatura, pero yo lo vi, yo tenía miedo de que Stanley Tucci. Malkovich, efectivamente. Malkovich era el típico secundario que dices, joder, cómo mola. Es John Malkovich. Cómo mola el secundario y a los 5 minutos da vergüenza ajena. Dices, ¿qué y no haces mejora. Ahí? ¿Qué haces el ahí, problema, el, o sea, el problema no. Lo bueno que tenemos de con Stanley Tucci es que parece que es el típico secundario chorra, pero luego no es tan chorra, luego tiene su razón de ser. Además, y es uno de los personajes más, yo creo, más mejor aprovechados hace, y de más sentido hace tiene. De Steve Jobs. Justo, sí, sí, sí. O sea, además, indisimuladamente. Sí, sí. ¿Y quién es el otro? ¿Hay otro actor? Bueno, el actor que hace de villano humano, bueno, Kelsey Grammer, Fraser. Kelsey Grammer, efectivamente. Que también. El enlace de con el gobierno. Que ¿sí? también está muy bien. Y luego el sicario, que es un tío que siempre hace de malo en todas las series. Sí, bueno, a mí yo le tengo a ese tío, lo recuerdo porque era uno de los actores de Perdidos, Titus Welliver. Yo lo tengo de las primeras temporadas de Good Wife, que es sí. el gran rival del... Pues Titus Welliver es un actor veterano que hace siempre papeles de tío duro. De tío antipático. Y de tío antipático, efectivamente, y es bastante competente. Sí, hace muy bien de tío diable. Sí, sí, sí. O sea, tú, él ya sale y tú dices, es el odio, y sí. ya está. Pero mola porque sí. porque hace pues lo mismo que hace de Sharto Copley en la peli de Elysium, el mismo papel que hace el sicario de en la de Misión Imposible 2. Siempre hay un ayudante del malo y que es el típico duro. Y suele ser persigue. Un personaje importante. Suele ser importante. Cuando no es un actor competente, no mola. Y por lo demás a mí no me gustó, pero vamos, comparada con las anteriores... Bueno, pues hemos hablado de los actores humanos. ¿Qué tal los Transformers? ¿Qué tal Optimus Prime? Optimus a mí me parece muy bien, Bumblebee muy bien... Tenemos a algunos, los Dinobots, que bueno, yo aplaudía cuando los Dinobots, porque sale, cómo hablan del arca, de que copiaron a los dinosaurios, como cuando originalmente los Transformers se chocaron en la Tierra con el arca, el planeta que venía a Cybertron. Tenemos a, bueno, yo es que soy fan de los Transformers. Pero tu opinión no es objetiva. Vamos a contar, nosotros en No Será Radio hicimos un programa especial, el primer programa especial que hicimos de Transformers, que duraba hora y media. Tuvimos que hacer una maratón de vernos las cuatro películas sí, para llegar, o sea, las tres anteriores. Es que es un error, si queréis hacer un especial de los Transformers, no veáis las películas, iros a los cómics y a los dibujos. Hombre, para eso nos trajimos a un experto, nos trajimos a Antonio y tuvimos que amordazarle a la media hora porque si no nos hubiera llegado el programa. Los cómics de Transformers dibujos de la generación 1 de los 80, que fueron el origen de las películas de Transformers, no lo olvidemos, por mucho que ahora sea una franquicia más de Michael Bay, me tocaba las narices que olvidara su origen y que olvidara de dónde viene. Y el hecho de encontrar los Dinobots, Slug, Snarl, Grimlock, el tiranosaurio, Transformer, o sea, haberlo visto representado con la estética de las películas de Michael Bay, me pareció una chulada. Que los Quintessons aparecieran como aparecen secuestrando ajá. a Transformers para continuar una misión de colonización del planeta Cybertron de los Transformers, me pareció, dice, hostia, o sea, a la gente le va a explotar la cabeza cuando haga referencia a su planeta y haga referencia a que los Transformers llegaron en la época de los dinosaurios y no cuando Transformers 1. No, o sea, ¿tú crees que Michael Bay no vio Virus ni leyó cómics? Claro, el tío ha ido a un universo, un árbol familiar, un árbol genealógico que va muchos años atrás y me pareció una chulada que lo metiera. Y eso le da excusa para cuando se cargan, porque es una pena que se cargan a Transformers bastante carismáticos en la 1, en la 2 y en la 3, y cuando Optimus Prime necesita llamar a gente, o sea, a colegas para luchar contra sí. los Decepticons, pues le viene al pelo que haya dinosaurios Transformers por ahí perdidos para que le ayuden. Claro, y claro, entonces, claro. claro, eso le da un giro a la película y tiene una última media hora de destrucción de Optimus Prime a lomos de un tiranosaurio Transformer que es totalmente disfrutable. Y bueno, qué decir, la película, oye, pues no será tan buena como la primera, quizás un poquito más buena que la 2 y la 3, da justo lo que pides, que es Transformers gigantes peleándose con los humanos por en medio. Ajá. Y tengo que decir que una sesión de miércoles, 15 o 20 días después de su estreno, con la gente que realmente ya quería haberla visto, ya la había disfrutado, con gente casual, que fui al cine con gente casual, y que al final de la proyección la gente aplaudiera... Pues oye, pues eso... A ti te emocionó, Antonio. No, no es que me emocionara, pero me hizo ver que una película como Transformers, que dura casi 3 horas, que la gente va a pasárselo bien y a comer palomitas, pues lo da y con creces. y aplaudo a Michael Bay por hacer una franquicia como Transformers, y aplaudo las películas de palomitas porque sí, y joder, y el año que viene Transformers 5, Simios, bueno, lo que sea que toque, porque yo quiero ir a tomarme las palomitas y quiero pasar las 3 horas. Pues eso. Quieres evadirte, quieres evadirte de este mundo. Y esta mundo, película, ¿no? Pues lo hace. Lo cumple, muy bien, ¿no? Sí. Cualquiera pues dice algo ahora, ¿no? Sí, yo sí, me. Yo no iba ahora. Ya ponemos una musiquita, Marco. ¿Cuál es la siguiente? Pon una música épica y nos vayamos. La siguiente Guardianes de la Galaxia, que es que, claro, es que ya. Para ahí, con Guardianes. De la Saldera de Juego, es que yo venía de Transformers y luego, claro, te vas a Guardianes de la Galaxia y ya el despiporre, él no va más. Me voy a callar un poquito, voy a dejar la palabra. Y bueno, Marco, vamos a dejarle a Gaby que hable un poquito, porque Gaby no venía de ver películas como Los Vengadores o pelis, no es tan fan de los cómics de superhéroes como nosotros. Venía de ver una película que no sabía ni qué yo coño es que sale, sabéis que de cómic no. Y se va a ver una película que se llama Guardián de la Galaxia con su novia no friki. Yo por vosotros. Y dice, por a vosotros. Ver, a ver dónde me han metido mis amigos friki. Claro, yo por pasa? Vosotros. No, pues ya sabéis que yo de cómic no piloto nada. Sí. Y vosotros no tenéis que ver las Guardianes. Y salí súper flipado. Bueno, a mí me dijiste. Claro, olvidando que es una película. Porque luego hablaremos. No es una película de superhéroes. No es una película de superhéroes. Ni siquiera es una película, claro, de cómics. Es un personaje. Es una película de aventuras. Cómic, bueno, pero él es Han Solo. Claro. Prácticamente, ¿no? Solo o Indiana Jones. A ver, tú no ibas a dejar hablar a Gaby. No, pues no es una película de superhéroes, ni siquiera es una película, claro, de cómics. Es un personaje, es una película de aventuras. Bueno, pero él es Han Solo. Claro. Prácticamente, Han, ¿no? Solo o Indiana Jones. A ver, tú no ibas a dejar hablar a Gaby. No, pues no. Está bien que me entreviste, está bien que me entreviste, me gusta. Pues yo lo veo una mezcla entre Han Solo e Indiana Jones, ¿no? Sí, el típico cara dura, que vive en la galaxia. Mola un montón al principio, en la ambientación de los años 80, que bueno, que lo que pasa. Claro, claro, es una película que no te esperas, una peli que luego, claro, es puro cachondeo y pura aventura, que tenga un momento dramático. Es que arranca muy dramática, claro, tío. Es un drama. Es muy, muy autoconsciente de lo que es la película. Tampoco es, lo vamos a comentar todo porque es reciente, ¿no? No, que sí, no, bueno, pero el principio pero tampoco. Drama, así, pero drama, ¿eh? Drama, o sea, dramón, pero dura el drama, nah, dura. Es un ¿tres nada, minutos? Sí, y luego empieza escena, la caña. Es un teaser, una. Sí, una escena un prólogo, de es un prólogo, cinco, es un prólogo, sí, de 3 minutos. Habla en castellano. Es un prólogo de 5 minutos que luego te marca un poco una movida personal que tiene el personaje y el por qué engancha como engancha. Y luego Antonio me comentó, también me recuerdo un poquito al Indiana Jones y al arca perdida. Y dije, pues en parte con lo del objeto, es que sí, es que lo se de, está el objeto que. Claro. Claro, porque era como el objeto que con eso puede cambiar el universo, ¿no? Claro. Entonces es la búsqueda que no caiga en malas manos la para. La chica dura que quiere robarle el objeto. Y luego dice, vale, hasta que me pagues tus 5.000, soy tu maldita socia. Gamora y Star-Lord funcionan como sí, Mario y Indy. Bueno, hizo de Saldana, está el guapa, está de verde, ¿eh? Verde, roja o... Yo recuerdo, yo fui a verla con Antonio y fui a verla con Ethan. Uh-huh. Y íbamos con nuestras camisetas personalizadas y Antonio se metió con Ethan porque no llevaba una camiseta de Star Wars. Y dijo, eso no es de aquí. Pues es mucho más Star Wars que Marvel. Muchísimo es más. Es muy Star Wars también, claro, sí. Es muchísimo aquí, más Star Wars que Marvel. Entiendo que mucha gente la esté encumbrando como el Star Wars del siglo XXI. No. Me refiero al tono. El tono tiene el mismo tono que tenía George Lucas hace 30 años. Si en vez de estrenarla ahora lo hubieran estrenado hace 30 años, ahora no estaríamos hablando de Star Wars, sino de los Guardianes. Sí, es, y tiene el tono de Star Wars de la Guerra de las Galaxias, de la primera, porque ya el Imperio es más oscura, más seria, pero la primera tiene ese socarrón como la guerra. Esta es más cómica. Sí. Busca más, es mucho más autoconsciente de que le tiene que dar de que es completamente absurda. Y la escena post créditos a sangrar las manos aplaudiendo los frikis. Sí, solo los frikis, bueno, vale. Entiendo que hay mucha gente que dice esto qué coño es y por qué la gente aplaude. Sí. Porque sí, hay mucha gente que ha sido, yo creo que ha sido un guiño muy, muy, muy privado, pero muy, muy privado. Cuando fuimos a verla tú y yo, nosotros la estábamos flipando y claro, mi mujer estaba mirando. Explicando. Diciendo, nosotros, yo déjame aplaudir, luego ya te y explico luego ya te quién cuento es, quién te, es por qué y, estoy y, aplaudiendo. ¿Y por qué estoy flipando? Bueno, a ver, Guardián de la Galaxia, para que la gente no lo sepa. Un personaje espacial, un tío humano, que va por la galaxia buscando objetos de valor para luego venderlos. Un trapero espacial. Hay razas alienígenas que están en guerra, el objeto puede inclinar la balanza hacia un depende lado, hacia de que mano una, caiga, guerra, ¿no? Una guerra espacial. otro personaje femenino que también quiere el objeto se junta. Luego está Mapache Cohete, realmente lo hablamos ya en algún programa, es un mapache que habla y con un pistolón. Brutal. Que va acompañado de un árbol gigante que no habla, o habla para decir yo soy Groot, que es un poco el medio de transporte de Mapache Cohete. Tenemos a una especie de bruto espacial como es Drax el Destructor, sí, que sí. Bueno, evitando los spoilers, el matiz que le han dado a Drax con su característica lingüística es brillante. Tenemos, o sea, al Macarra, tenemos a la chica guapa y que pega también, vamos, pateaculos. Sí. Tenemos al brutote como Drax. Tenemos al graciosete. O sea, tenemos una peli... un poco el equipo A. Tenemos la típica peli de. No, es que tú dices el equipo grupo. A porque no conoces a los cómics, pero es la estructura típica de cualquier TVO donde tienes al tío duro. Sin embargo, no el TVO de los Guardianes. No. El TVO de los Guardianes no tiene ese tono ninguno, ni en lo moderno ni en los antiguos. Sí. Y una peli que, aunque sea del espacio, aunque está ambientada en el espacio, que puede tirar para atrás al público que no es de ciencia ficción. Podría ser una película ambientada en los años 20 en África. Sí, funcionaría exactamente igual. O sea, una película de aventureros. No, esa, estoy diciendo a la gente que no se deje llevar porque es una peli del espacio, de naves espaciales. Mm. Y estás diciendo, una película de años 20 en África y no. Van a, no, pero que es un grupo de aventureros. Película de aventuras de la Canon. Es un grupo de aventureros. Es una peli de los 80 hecha ahora. Sí, y la banda sonora brutal también. El Awesome Mix. Iba a decir. Lo llevamos en el coche. La selección musical está muy bien. Claro, es la película que escuchaba la madre de los años 80. Los años 80, final de los 70. Es final del 70, mucho... pues de Bowie me llama la atención las escenas del espacio sonando Bowie. Eso le va muy bien. Una película que ha sido una auténtica sorpresa. No recuerdo cuántos millones ha costado, pero ha recaudado creces. Está recaudando bien. Y a fecha de hoy, que estamos grabando ya a mitad de septiembre el programa, esta semana pasada se ha confirmado que ha sido la más taquillera del año en Estados Unidos. Ha entrado... ya es la 50 de la... Creo que se están dando noticias bastante... no demasiado exactas, ¿eh? Bueno, a ver... O sea, habría que verlas a porque... A mí me da la noticia MA de Adlo y de Dreamers, que yo me fío bastante porque hay varias formas de medir las taquillas. Es la más taquillera del año, de lo que lleva de año en Estados Unidos, a lo que habría que sumarle la taquilla global... Internacional, sí. Vale, que la taquilla global a lo mejor... ha recaudado más El Hombre de Acero o Transformers mucho Ninja, más porque, ¿vale? En China ha sido pero y es una teoría que tengo de que Transformers es más un ejercicio de economía internacional que una película en otro programa. Ya en la 50, el número 50, la película de más taquillera de la historia del cine en Estados Unidos, y ya ha superado ya El Hombre de Acero, que es algo de lo que yo me alegro enormemente. Claro. Yo eso no estoy tan seguro de que sea así, pero no lo sé. Es que las cifras lo sueltan como demasiado alegremente. De todas maneras, para fecha de estreno. De todas maneras, para eso me hizo mucha gracia una viñeta que vi, que está en inglés, pero que la podemos traducir bastante fácil, porque era salía un ejecutivo de Warner diciendo, bueno, es que lo de hacer una película con una mujer guerrera y tal no lo vemos claro. Claro. Y Marvel diciendo, pues nosotros vamos a hacer una película con un mapache y un árbol y lo vamos a petar. Y lo ha petado. Sí, bueno, sí. Pues otro es que yo me lanzo y nada, otro día vamos a hacer un programa y va a ser provocador desde el título. Lo vamos a llamar Warner no sabe dónde meterse. No sabe hacer película de superhéroes. No sabe hacer película de superhéroes. O sea, es que es así, es un hecho. Busca la polémica, doctor, que es lo que mola. Es un hecho. Venga, sí. Bueno, pues nada, tenemos también otro estreno en agosto. Vamos a hacer polémica. No me gusta nada el tráiler de la nueva de Nolan. Seguramente ni vaya a ver. Interestelar. A mí tampoco me llama mucho. Seguimos con los estrenos. Yo era por soltar caña. Me mola porque me da pie a que meta un chascarrillo que lo quería meter en su momento. Porque es acojonante, porque muchas películas de Nolan parecen chulas en el tráiler y luego son películas pretenciosas y pedantes en el cine. Esta película ha conseguido que sea pedante y pretencioso desde el tráiler. Sí, es cierto. Bravo. Seguramente es una película que no vea. Y yo no soy hater de Nolan, aunque no me guste su Batman. Yo tampoco. No soy muy fan, Batman. Me gustó mucho Memento, me gustó mucho el de Prestige, el truco final. Insomnia creo que es la sueca. Sí. Insomnio es la americana, me parece. Ah, pues no sé, la de sí, la del Pacino, sí. Que no puede dormir. Pues es una película muy chula. La de Inception, ya el tío empezó a meterle Inception el rollito comercial. Inception me gustó, comercial. A mí sí que me gustó. Y luego sobre todo Batman Begins, que bueno, que me pareció una buena película de Batman. Como película de Christopher Nolan, me pareció que bien. Begins es la primera. La primera de Nolan. La primera de Nolan, bien. Sí, sí, bien. Ese año uno hecho... La segunda de Nolan, si quitas al Joker, no vale un pimiento. Y la tercera es un truño... Es una castaña la tercera, tío. A mí lo que me tocó en las narices es ese endiosamiento de Nolan con el Caballero Oscuro y sobre todo con Batman se alza, que bueno, que no, que estoy viendo que no. Pero bueno, volvemos al 2014. Ya está ahí lanzado el guante y ya recogeremos cuando se estrene Nolan y cuando se estrenen películas de Warner. Iba a comentar en agosto que se estrenó otra película como es Mercenarios 3. ¿Contaría como blockbuster, como peli de palomitera? Contaría como, por lo que he leído, hostiazo en taquilla de sí, los que hacen yo época. No la he visto todavía, tengo... No, yo no la, creo que no la hemos visto ninguno. Ninguno, pero se ha pegado la hostia, esa sí, pero... Además, pero es que yo tengo entendido por lo que oí que la habían suavizado para llegar a más gente, sí. esa para es conseguir una, el PG-13. Esa es una de las tres teorías que había entendido yo, o sea, que había leído yo. Eso sí, eso es cierto, la han suavizado para conseguir el PG-13, con lo cual no han conseguido que los niños vayan a verla y además han perdido a los adultos que querían ver, joder, que no quiero decir que quieren ver sangre, pero quieren ver una película de acción. Donde, joder, hay acción y hay violencia. Hay hostias como panes. De todas maneras, yo es una... a mí Los Mercenarios me gustó, pero no deja de ser lo que es, un ejercicio de nostalgia. Sí. Los Mercenarios 2, cinematográficamente hablando, es muy floja. Sí. Y yo cuando acabó la película digo, vale, pero yo la 3 la veo en ¿podríamos decir casa. Que Los Mercenarios se han vendido? No, podríamos decir que una vez pasado el ejercicio de nostalgia no tiene sentido. No tiene sentido. Han intentado crear una franquicia. Empezar a meter actores... Claro, no, es que han intentado crear una franquicia de ahora con una idea de peli de antes. Eso funcionó la primera vez, porque nos hacía gracia pues volver a ver a estos. Tuvo Stallone el acierto de darle protagonista a un actor, entre comillas, joven, con capacidad para llevar una película así. Pero una vez pasado eso, yo no le veo... No me interesa. Vale, pues nada, pues llegamos al final de agosto con, yo creo que con un par de bombazos como han sido Los Guardianes, Transformers, Mercenarios, así un poco el estreno descafeinado. Todavía queda algún bombazo en septiembre, alguna peli palomitera de verano, que bueno, últimos coletazos del verano, la comentaremos después de una pausa con una banda sonora molona. Hasta ahora. Ya estamos aquí de nuevo, últimos coletazos del verano 2014, este programa especial que hemos llamado Palomitas 2014. Pelis palomiteras. Lo hemos llamado así. Bueno, lo hemos llamado así. Lo llamaremos. Tengo, la chuleta, tengo aquí el Word con la lista de películas y tal. Y, pero y mola, mola. Lo he llamado sí, Palomitas 2014. Luego cuando lo suba en iVoox lo llamaré Verano Palomitero. O, como usted quiera, como usted quiera. O algo así. Verano 2014, Palomitas en el cine. Los momentos de inspiración son los que importan. Estas palabras que se me ocurren para llamar la atención de la gente, para que de alguna manera resumirlo de lo que vamos a hablar y que a la vez resulte molón. Pero bueno, Palomitas 2014, Verano Palomitero 2014, llegamos a últimos coletazos de agosto, en septiembre, no sé si se estrenó en septiembre o en final de agosto, Lucy de Luc Besson. Luc Besson, un director que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho, uno de mis directores más admirados de los 80, 90, cine francés, el director de Nikita, León el Profesional. El quinto elemento también, efectivamente, ahí ya coquetaba con la ciencia ficción. Director de una estética más urbana, y aquí se junta con Scarlett Johansson, una película que no he llegado a ver, que me han dicho que sí, que no es para tanto, que te da lo que tal. Es una película, bueno, primero, que engaña, porque lo que esperas ver es una especie de Ultraviolet o claro, una especie de Ultra acción. War, sí. Exactamente. O sea, una Mila Jovovich compatible. Una Mila Jovovich con más curvas. Sí. He hecho otro gesto, pero sí, como sí, esto sí, es radio sí. Y no televisión, curvas. Pero no es eso. Porque además han promocionado la foto con Scarlett, con las pistolas y tal. No es eso la película. La película va por otros derroteros completamente diferentes. Aunque evidentemente esas escenas están en la película, pero no tiene ese tono. Tiene un tono de ciencia ficción, no voy a decir hard, pero sí pretenciosa. Sí. Porque el mayor defecto de la película para tiempo, mí... tiempo, parajas temporales. Sobrenatural, ¿no? No, parece por el trailer y todo un mago. Eso. Paracientífica, vamos a dejarlo en paracientífico. Vale. O sea, quiere ser científico, de pero. Energías controladas por la mente. Para empezar, recurre a ese tópico ya muy superado por la ciencia del empleo del 10% del cerebro. Sí, sí, sí, algo sí. Que ya, yo creo que la ciencia ficción ya había superado hace demasiado tiempo. Ay, por favor, déjame meter. Sí, mete el chiste. Ese chascarrillo que es que me fastidia porque no fue mío, pero alguien en Twitter escribió. A ver si el que no usa más que el 10% de su mente es el guionista. Pues sí. Como un poco haciendo referencia a que sí, que el personaje es la que usa menos del 10% sí, y que cuando sí. Lo desarrolla lo peta. Si obviamos esa parte, digamos, bueno, es ciencia ficción, me vas a plantear este caramelo, yo me lo como, y pero luego a partir de ahí tenemos una primera parte de la película muy interesante, con una estética muy bonita. Luc Besson hace unas cosas bonitas con los personajes, con la cámara. Uh-huh. La película arranca muy intensa desde el principio, con una discusión en la puerta de un hotel. Sabes que algo malo va a pasar, pero te están poniendo ahí en tensión. No sabes si de verdad va a entrar por ahí, no sabes por qué es lo malo que va a pasar. Uh-huh. Está muy bien, pero luego llega un momento que te da la impresión de que el guión se le ha ido de las manos. Uh-huh. Y ha empezado a rodar cosas y ya no sabes por qué. Sí. Y a mí es la sensación que me quedó. Me quedó esa sensación de interruptus, de decir, sí. Ibas bien y no has sabido qué hacer con ¿Crees la ¿Crees que las no expectativas juegan en su contra? ¿Crees que a lo mejor si no hubiera sido un estreno de verano palomitero, no, o si no hubiera tenido el marketing de Scarlett Johansson? La película falla. La película falla. O sea, ¿la recomiendas como estreno palomitero? No la recomiendo, ¿no? Ni como estreno como palomitero ni como película. Ni como salvo película en general. Que Scarlett Johansson, y ahora sí que no estoy hablando del tema físico, está muy bien en la película, muy bien. Hace un trabajazo. Creo que a esta mujer, la Viuda Negra, la ha sentado muy bien. Sí. O sea, especialmente el Capitán América le ha sentado muy bien, porque hace un gran trabajo de interpretación a nivel físico. La película la sostiene ella porque Morgan Freeman, creo que pocas veces, ya lleva tiempo repitiendo el papel, sí, pero pocas veces. Morgan Freeman. De Morgan Freeman, pero pocas veces lo he visto tan aburrido como aquí, porque está él aburrido. Y los chinos malos, que en la primera parte están muy bien, al final todo se desmadra. Tiene ya un momento taxi que no tiene sentido. Taxi, me refiero a la película francesa. Sí, sí. Se va de las manos. O sea, yo no la recomiendo. Es una película que yo pues podéis nada, prescindir pues, de ella. Lucía ha sido unos estrenos de la temporada que bastante... Parecía que iba a pegar bastante pelotazo y gente. De hecho, pues... perdona, es lo que comentábamos, que el único enfrentamiento que ha tenido Guardianes ha sido Lucy. O sea, claro, no, entonces no, lo ha tenido más fácil para mantenerse arriba en el box office. Pues nada, pues está claro que si tienes que elegir entre bajar o alquilar una peli del calibre de Guardianes de la Galaxia y otra del calibre de Lucy, pues no, bueno, depende de lo que queráis ver. No, da igual, no elijáis. O sea, no hay dónde elegir. O sea, los Guardianes. Yo siempre digo que si vas a ver, que si quieres ver a una chica guapa en pantalla, pues hace lo que hace todo el mundo, que es bajar fotos de internet. No veáis una película. No, si queréis verla muy guapa, te veis Under the Skin, que yo no la he visto todavía, pero he visto las fotos. ¿Se llega a estrenar esa película? No lo sé, pero está por ahí, o sea, no, la gente la ha visto, claro, yo conozco gente que la ha visto, la película, entonces existe película, y... No lo sé, o a lo mejor lo que ha visto la gente. Creo que la película es mala de narices, pero... Ah, es una película muy experimental, no sé. Sí. Bueno, que llegamos a septiembre, una película que ha pasado un poco desapercibida, aunque ahora se está viendo publicidad, Hércules. Hércules. Trailers yo llevo viendo todo el verano en el cine. Bueno, no sé, yo no he estado tan al tanto de. O sea, yo he visto, por ejemplo, las publicidades de. Y en Canal Osera pusimos. Que de no, y hablamos ya en su momento de los trailers de la televisión. En el despacho hemos hablado también. Trailer Time. Hércules con Dwayne Johnson, The Rock. Es una peli de las que me faltan de la temporada de ver. La verdad es que he visto pocas este verano, pero bueno, los que han visto me han gustado mucho. Y Hércules tengo muchas ganas de verla por dos razones. Primero, porque soy fan del personaje de Hércules, entendido como entretenimiento Hércules de Kevin Sorbo, que soy fan de la serie de Sam Raimi de Kevin Sorbo, y soy fan de Dwayne Johnson, sí. De Rock como héroe de acción. Que me gusta bastante y no sé, la película pues creo que me va a dar lo que quiero, que es una peli de palomitas con una estética videoclipera. No. No. De ya, todo lo, ibas ver, bien, pero coméntame, ¿qué me voy a encontrar, Marco? Bueno, los oyentes recordarán que yo era el que decía que Hércules no me interesaba nada, que seguramente no la vería. Pues soy el único que la ha visto. Sí, es curioso lo que son las cosas. Es curioso lo que hacen las ofertas de Groupon. Pues es una película que da más de lo que promete el tráiler. Sí. Las escenas del tráiler, las dos escenas más espectaculares del tráiler, la de la hidra y la del león. El jabalí gigante pasan en los primeros 3 minutos de película. No sé, o sea que... Literalmente. Claro, supone que es para justificar la fama que tiene Hércules y que luego utilizan en la película. Entonces, no lo veía venir. Es muy curioso, pero no es malo. O sea, esto no es malo, porque a mí precisamente esas escenas eran lo que menos me atraía de la película. Claro, porque luego ya te pica a ver, ahora que muy reales, muy... Sí, era muy dibujo animado, sí, sí. Sin embargo, te ofrece una película muy comiquera, muy de supergrupo, tiene muy Vengadores, en el sentido de que Hércules va con un grupito de sidekicks. ¿Sí? No pensaba que iba, pensaba que era él contra... Ni en el trailer ni en el póster tiene pinta de eso, ¿verdad? Tiene que el póster es horrible, por el cierto. Parece hecho con Photoshop ahí, es horrible. El póster es cutre como el solo. Sí. El tráiler tampoco ayuda. No. La película no es una superproducción, o sea, está rodada en... Ya, a veces me da rabia y envidio a Ethan, porque él ve las películas y no sabe lo que va a pasar. Tú has visto esa película tantas veces sabes exactamente cliché, este ¿no? va a morir, este le va a pasar esto, este va a pasar esto, la chica está este por ahí va para a volver, adornar. Este no sé qué. También otro defecto de haber visto tantas es que dices, mira, esto es un escenario, ahí han puesto la cámara, aquí la han puesto, ahora nos vamos a otro decorado y tal. Pero una vez superado eso, la película está muy entretenida, muy divertida, muy, muy consciente de lo que es. No es nada pretenciosa, es todo lo contrario. Son esas es películas una película de aventuras. Cuando, claro, que de vez en cuando te encuentras que a lo mejor pasan desapercibidas contra otros estrenos más a lo mejor más ambiciosos. Y no sé, a mí es que me apetece. Yo seguramente. Esa es una película si la pillo, del día del verla. Espectador. Justo, o sea, sí. Y pagar 3,90 por ella, dices, lo que vale. Sí, la he disfrutado. Claro. No, pero claro, pero además de pagar 3,90 por la gran pantalla grande, yo estoy seguro sí, que sí, sí, que no, no, por eso digo que es una película que merece la pena ir a verla al cine. El año pasado porque... tuvimos Riddick, también se estrenó por estas fechas. Ya, pero esa te gusta a ti, a bueno, más, y, pues eso, también, pues soy fan de Vin Diesel, tanto monta, digo. Monta tanto, o sea, Vin Diesel y The Rock. Yo tengo que confesar que Riddick la puse a los 10 minutos, la quité porque digo, me aburro. Directamente, pero bueno, son mis problemas personales. Pues sí, los tienes problemas personales. Con esta no, yo la disfruté muchísimo, es una película, a ver, dentro de sus limitaciones, dentro de sus cosas, pero los secundarios están muy bien, tiene una serie de secundarios que dices, anda, Rufus Sewell, el villano eterno. Sí, ¿y sí, aquí sí. no hace de villano? Ah, mira, no hace ¿cómo villano, es esto? Mira, eso ya me has picado la curiosidad. Luego te sale Ian McShane, que es un secundario veterano. Qué bueno, que qué buen actor es que siempre, exactamente, que funciona siempre. Sí. Luego tiennes a Ralph Fiennes, que dices el hermano malo de es yo iba a decir el hermano actor no, pues el otro el Joseph Fiennes. Ah, por Dios, ya, o sea, me no. ves una ¿tienes cosa a Joseph Fiennes? Eso juega en contra, ¿eh? Que porque, no, pero porque yo a Joseph Fiennes lo recuerdo en ¿eran Señales? No, Señales no. Es Fiennes. Es Fiennes, Joaquín Fiennes, vale. Sí. No, entonces lo odié por la peli de Enemigo a las Puertas, sí, porque puerta, le quita sí. la novia, le quita a Rachel Weisz a Jude Law. Maldito perro Joseph Fiennes. Yo lo recuerdo de intentar hacer el Rey Arturo con Eva Green de Morgana, en una serie vale, que duró dos capítulos. Yo ni me molesté. Bueno, sale poquito. Sí, no, pero tienes estoy viendo a, que son tienes a Ian Hart sí. también. Actores conocidos, pero un poco de capa caída, ¿no? Sí, porque... totalmente. Sí, sí, pero es que todos están bien. Todos, ¿sabes lo que dan? Claro, ¿sabes lo que dan? Tienen pocos minutos, pero es que luego tienes dos actores. Debe de haberlo coproducido. Tiene que tener esto dinero del norte de Europa. Sí, tiene porque, pinta rodada. Porque tienes Praga, tres o cuatro actores nórdicos sí. que yo no los conocía. Y digo, me gusta a mí este tío. Hay uno que se. Digo, parece. Owen Wilson, pero no es. O sea, Owen Wilson, pero no, he dicho, sí, parece parecía. Owen Wilson, pero no es porque Owen Wilson tiene la nariz más sí, chafada. Más este chafada. La tenía un poquito y tal. Pero como sale así muy maquillado, digo, no es. Y no, es un tío nórdico, no conoce nadie. Y luego sale una amazona tipo dragones y mazmorras, con el arco, la típica amazona con arco. Ajá. Y que mola mucho. Y dije, esta actriz, ¿quién es? Una pelirroja y tal, que no conocía. Y también es una actriz del norte de Europa y tal. Porque lo primero que hago es ir a la IMDb cuando termina claro. la película a verlos. Y me lo pasé cuando muy bien. Cuando termina la película, qué afortunado. Yo no me puedo aguantar y lo miro a mitad de la película. Ya, por eso ya no quiero ir al cine contigo. John Hart también sale. John Hart, sí. He dicho Ian Hart, ese John Hart. Sí, no, sí, es una película y Dwayne Johnson, que es un tío que es eso, es muy efectivo, sabemos cuando... Sí. Yo no soy tan fan como el doctor, pero me divierte sí. mucho. ¿El tono es serio, Marco? El tono es aventurero. Claro, el tono es muy aventurero, muy peplum. Una idea, tipo el Rey Escorpión. Yo la veo superior. Seria. A mí me gusta más, sí. en general. Es que más, el Rey Escorpión a mí me gusta, pero quizás se pasa de tontorrona. No, esta película lo mejor que tiene es que le han sabido dar el tema supergrupo. Funciona muy bien. Porque si no sería muy... Yo soy Hércules, yo estoy super cachas, yo molo mucho. Yeah. No, aquí es yo soy Hércules, soy super cachas, soy el tío más fuerte del mundo. Que no lo sabes, porque aquí juegan mucho con el rollito... Es humano, ah, es de Dios, verdad el hijo no, del Dios. Un semidios. O me lo estoy inventando. Claro, esto un tío es un que cuento. Se quiere aprovechar de... Juegan con ese rollo muy bien. Y entonces, funciona como un reloj. Eso sí... A ver, tenemos en cuenta de lo que estamos hablando, una peliculita de aventuras, de peplum y tal, no es una obra maestra, ajá. no nos vamos a acordar ya dentro de 3 años. Ya, pero bueno. Cuando la echen en el cine, la típica película que en la tele, es la típica película que te quedas a ver. Te mola, que te quedas a ver porque te quedas pero a yo ver. Hay pelis que mucha gente no se toma en serio, luego yo la rescato en DVD y tal, como la de Immortals o la de Ira de Titanes, que es bastante mejor que la de Furia de Titanes, y son películas que el fallo que pueden cometer en un principio es tomarse en serio a sí mismas y el momento que son conscientes de que tienen un presupuesto que van a tirar de ordenador, de cartón piedra y con actores de segunda van a pasárselo bien ellos haciéndola y nosotros viéndola y yo defiendo, por ejemplo, Ira de Titanes por encima de Furia de Titanes y Immortals, que es un desfase, pero un desfase total. Una cosa tipo. Inteligente que han hecho aquí es eso. Como no tienen dinero para hacer efectos especiales grandes, los tres monstruos esos salen al principio, salen muy poquito. No te das cuenta de que es un CGI bastante claro. cutre, porque en el tráiler era una de las cosas que me echaba para atrás, sí. que era mucho efecto 3D, pero muy cutre. Sí. Y todo lo demás, o sea, todos los combates son... no son sobrenaturales, claro. son con humanos. Sí. Con lo cual te evitas que cante. Cansarte. El de eso se agradece sí. también. Sí. ¿Eh? Los efectos los han gastado en simular cantidades de gente, que es lo que hacen ahora muy bien. Ya han sí. inventado un par de programas que eso lo repiten bien y funcionan. Y entonces no se han complicado la vida. Y a mí eso me gusta, lo disfruto. Bueno, pues nada, pues último estreno del verano palomitero, Hércules. se ha estrenado ahora en septiembre. Sí. Ahora no tenemos nada para ver, estamos ahora esperando. Ahora no tenemos nada para ver. Voy a comentar un par de estrenos que se estrenarán próximamente, que de los cuales hay uno que yo tengo bastantes ganas, que me extraña que no se haya estrenado en verano, porque una película como Las Tortugas Ninja, producida por Michael Bay, sí, se ha retrasado con Megan Fox, me extraña que no se haya estrenado en verano. ¿Os apetece a vosotros verla o qué? A mí sí, después de los trailers me ha molado bastante. Yo sí. Tengo que decir que pese a todas las críticas en contra que he leído, me apetece. ¿Sale? Es una película que sé que va a ser floja. ¿Pero porque el distribuidor español es tan idiota? Porque es una película para estrenarla ahora, además, lo estaría petando. Pues estrena a mitad de octubre. Sí, no tiene sentido. En medio de la nada, ¿no? Los niños en el cole, claro, no sí. Llegas a Navidad, claro. Porque no va a llegar a Navidad ni de coña. No entiendo. O sea, lo que ha hecho el distribuidor español no tiene ningún sentido. Pues el tráiler tiene buena pinta. Tiene pinta de que nos vamos a encontrar lo que ve el tráiler. O sea, a mí la estética de las tortugas, pero no me termina de molar. A mí la estética de las tortugas, sí. Lo que no me gusta nada es el trailer. Nada. Sí, es un Transformer, tío. A priori, lo poco que he visto en el trailer no me gusta. Luego igual funciona, pero a priori. Habrá que verlo. A mí sí. me echa para atrás que es un humano al uso, es un malo al uso, que al final se transforma en. Acaba en Transformer. Claro, mientras sea al final y a lo mejor es un epílogo, claro. Me vale. Pero como era yo en las sombras. Como tenga importancia en la película ese traje. No sé, ya veremos. También es un poco hablar, porque es un estreno que llevamos mencionando. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Para hablar por hablar? Claro. Estamos mencionando la Tortuga Ninja desde hace varios meses que salieron los primeros trailers y tal. Me hubiera gustado que fuera un estreno palomitero para que enganchara con otras películas. No sé yo si va a tener éxito. Yo desde luego sí que iré a verla. Sí, no, nosotros también. Y bueno, y os emplazamos a que en un próximo programa, si la hemos visto realmente, pues comentaremos nuestras impresiones. Pero bueno, ahí queda Tortuga Ninja como peli palomitera fuera del verano. Hay dos películas más que yo creo que también hay que mencionar como pelis palomiteras o de comerciales o como la querías llamar. Una es Torrente 5. Paso, ¿vale? Paso. Que Torrente 5 es una peli que a mí ya no me interesa porque ya no me gusta el género que se ha convertido Torrente, pero es una peli que si hay alguna película palomitera a la española, igual que Transformers, ¿eh? A sí. Los Estados Unidos palomitera. A la española, tú lo has dicho, es cañí, claro. Total. Es bueno, el Transformer que yo se ha sacado tampoco lo de Santiago Segura. Como un defecto, pero no me interesa. Pero es un género ya en sí mismo. Sí, sí, está. Sí, no, sí. Claro, Torrente 5 se estará en octubre con las expectativas súper altas y seguramente superará la 4, la 3 y su puta sí, madre. Sale Alec Baldwin hace de. Sí. Alec Baldwin, sí. Tiene que ser un poco divertido, tiene que ser buena gente. Sí, sí, si acepta hacer películas se así, ¿no? Claro, Alec sí. Baldwin se no, tiene. No, pero lo vi en el documental este que no sé si te lo comenté en antena, creo que pero no lo he visto. Seducidos y Abandonados, sí, que sí, él sí. Tiene casi todo el protagonista. Tiene pinta la mitad. De ser un tío auto que se ríe de sí mismo. Sí. Y bueno, y otra película que también un poquito desapercibida, aunque en internet se ha solido algún tráiler, y a mí me parece que no sé, me va a apetecer verla. Drácula Untold, o Drácula, sí. La leyenda jamás contada. Una vuelta de tuerca a la historia de Drácula, contada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de es una mezcla entre lo histórico y la ficción. Y ¿no? La ficción, vale, a ver. Te cuento, o sea, cuento. No, he visto el tráiler, he visto el tráiler. Pero el tráiler cuenta Vlad Tepes, el Vlad el Empalador, sí, el príncipe rumano y tal, en su lucha contra los turcos. No le dé golpes a la mesa que se graban. Y la estética va, pues un poco lo que hizo Antón Fuqua con la del Rey Arturo, quitar la estética, entre comillas, sobrenatural y mitológica. Pero aquí no han quitado la estética sobrenatural aquí, y mitológica. No, que he visto yo el tráiler. No. Que sale que se transforma en murciélago. Tienes murciélagos por un tubo. Pero tienes batallas. O sea, yo creo que. Mira, yo creo que. Tienes batallas, pero tienes aún. Pero quiero decir que es Vlad el Empalador. Sí, pero no, antes vale, sí, mira, es intro de la de Ford Coppola, todo el intro que empieza siendo humano y reniega de su dios y se transforma en una criatura de la noche, eso, pero estirado en una película. Eso es lo que a mí me apetece ver. Y, sí, pero sí que es sobrenatural, Antonio. Supongo que habrán. Es muy sobrenatural. Quiero decir, no tiene la estética gótica recargada, oscura que tiene la de Coppola. Es un Drácula medieval. Aventurero, lo que quería decir yo. Medieval, sí. O sea, a mí, vamos, y no sé, la analogía me va a parecer muy muy cogida por los pelos y no vais a estar de acuerdo. ¿El trailer lo has visto? Y me parece que es una peli de aventuras mezclada con Juego de Tronos. Juego de Tronos. Lo que no sé es lo que habrán hecho. Vale, pues es una película que, bueno, se estrena fuera de tiempo de verano, pero es una peli palomitera que a mí me gustaría ver. Es no, bueno, no sé si es palomitera, pero sin, bueno. Sin carisma, porque los actores no son nadie, no... Pero sin embargo es una peli que por internet está generando ciertas expectativas. Que a lo mejor funciona, sí. Que a mí me apetece, y a mí me apetece mencionarla porque de estas películas que te enteras un poco de rebote, que las ves, las disfrutas y la quieres recomendar, pues quiero aprovechar aquí pues para recomendarla, claro. O mencionarla, o que simplemente la gente la tenga en cuenta para bueno, a ver qué tal es Drácula Untold, la leyenda jamás contada. Y ver realmente si es una película que vale la pena disfrutar y reivindicar, o si es carne de videoclub como la de Frankenstein, que parece que tiene un poco más empaque que Frankenstein, sí, ¿eh? El tráiler tiene un poco más que yo Frankenstein, o que sí, Frankenstein, que yo Frankenstein, yo Frankenstein, verdad, sí. Tiene un, parece más, sí, más épica, más, o sea, mejor, sí, rodada, sí, mejor hecha. Si me obligaran a ver una de las dos sería la de Drácula. Es que me fastidiaría que mucha gente despreciara o no tomara en serio la peli de Drácula porque se acordara la de Frankenstein que salió hace un par de meses, no, y pensara que la misma no tienen nada, absolutamente nada que ver, o sea, rollo, sí. Ni estéticamente, ni esta a nivel de... Esta peli a mí me apetece verla. Pues nada, hablaremos de ella. Y bueno, y aquí acaba la temporada veraniega, porque ya nos metemos en octubre con Rec 4 Apocalipsis, que bueno, que es una película más de para... Mira, precisamente se estrena el 31 de octubre, el día de Halloween. ¿No? Una qué casualidad, de, una película de terror en Halloween. Una película que podemos dejarnos para hablar del programa es, que hagamos. Eso es un acierto del distribuidor. Sí, sí, claro. Igual que el otro es una cagada, porque no tiene otra pues palabra. Emplazamos el siguiente programa. Bueno, haremos alguno más antes de Halloween. Claro, mucho y, más, seguro. Y bueno, y hasta aquí las películas palomiteras de verano. Muy bien. No sé, parece, yo creo que positivo. Más yo me o lo he menos. Pasado muy bien este verano. Sí, sí, entre más, que... más o menos que el año pasado. No me acuerdo. Yo creo que más todavía, ¿no? No me acuerdo. Eso okay. Es lo bueno que tiene las películas de palomitas, que la pelas, disfrutas y el año ya no te, al año ya no te yo, acuerdas. Yo el año pasado, que hablamos también nosotros en el programa que hicimos, que era en verano, hablamos de películas de palomitas, yo también había visto un montón, porque normalmente en verano sí. Voy mucho al cine, pero este año, como el niño ya se ha apuntado a todas, he visto, claro, más. Has visto más, claro. Y las has disfrutado más. Sí, yo este año también, vamos, he visto varias que me, o sea, he visto varias y aparte que me han gustado mucho, como Los Guardianes, Transformers, la de Cómo entrenar a tu dragón, ya es un poco el mismo patrón de la primera, la sorpresa de los simios, la sorpresa de Maléfica, no sé, yo creo que ha sido, bueno, la sorpresa también ha sido el mañana. Ha sido un verano bastante bastante completo, o sea, aparte género ciencia ficción, de todo, género, ¿no? Superhéroes, poco... Bueno, iba a decir de todo, sí, pero es que de los géneros que a mí me gustan, que es ciencia ficción y superhéroes. O sea, que como espectador palomitero he quedado bastante satisfecho. No sé, ¿queréis decir alguna cosa más? ¿Alguna otra película? No, que... Bueno, yo vi hace poco Aprender Gigolo, de John Turturro, que la dirige y la protagoniza. Ah, no la he visto, ¿qué tal está? Está muy bien. Bueno, si te gusta el cine de Woody Allen, te molará, sí. Porque tiene toda la estética de Woody Allen y uno de los protagonistas es Woody Allen junto a John Turturro. Sí. O sea, que si os mola el tema de... Bueno, es que realmente no sé cuándo se estrenó. Pero yo creo que sí que ha caído este verano. Yo creo que es anterior al verano. Un poquito antes, ¿no? A lo mejor, bueno, como se empieza mayo o junio, por ahí andará, me imagino. Y sí, si os mola Woody Allen y esa estética y ese tipo de trama, es muy recomendable. Pues nada, pues aquí quedan nuestras voy a decir que mientras hablaba Gaby me he metido, sí, a ver los estrenos del verano del año pasado, y este verano mucho mejor, ¿eh? Sí. Y muchos más, okay, no, bueno, por más, ahí, ¿no? Cantidad igual, pero vamos, de calidad. Me lo creo. O sea, lo mejor que tuvimos el año, o sea, lo mejor que tuvimos quizá el año pasado fue Ahora me ves, con eso lo digo todo. Buah. Estamos hablando de Elysium, que no estaba mal, pero era, claro, bastante, no, flojita. Me acuerdo, Llanero Solitario, justo, Robezno, el programa, la de Guerra Mundial Z, para quien le guste. La de, dicen sí, que sí, bien. Te hablamos, es que hicimos, sí, un programa. Sí, pero digo, no, pero la, como joder, se nos olvida. La de Leche, no. la de. Perdón. La de Hansel y Gretel, el cazador de brujas. No, pero esa es anterior, sí, sí, sí. Al verano. Pues yo esa la, no es del verano. Es que la rescaté en videoclub. Claro. En verano, Pacific, sí, Rim fue para mí lo Pacific, mejor del verano, sí, de los, sí, hombres. Sí, sí, sí, sí. O sea, que con eso lo digo todo. Pacific Rim, Gravity, no, Gravity no es de verano. Anterior también, Gravity, ¿eh? No es de verano. Sí, fue anterior. Fue de otoño. De Gravity hablamos en el ciencia ficción. El especial de astronautas. Bueno, pero no mezclemos palomitas 2013 con palomitas 2014. Seguiremos, chicos, bien, ¿no? Palomitas. Nos hemos disfrutado. Sí. Palomitas. La vuelta al cole ha sido total. No, sí. O sea, yo lo echaba de menos. Hemos tomado un cubo de palomitas bien grande, un cubo de palomitas con Coca-Cola para el programa. Y nada, pues esperamos que el año que viene haya más palomitas y mejor. ¿Eh? Pues gracias por haber venido, Gaby. A ti, doctor, un placer como siempre, sí, estar aquí de nuevo, claro que sí. Marco, ¿qué tal? Muchas palomitas. De maravilla, muchas palomitas y nada, a ver si emitimos los programas más seguidos que tengo. Que tus fans tengo te reclaman, claro. Nada, me voy a la mesa de edición a, y lo subiré en cuanto pueda para que la gente disfrute, pues eso, especial Palomitas 2014. Hasta aquí el programa de hoy del despacho del Dr. Beckman. Un saludo y hasta la próxima.